o sea, uno de los de las distribución que tiene, aparte que tienen pues ya un chorro de suscriptores, incluidos generales y empresarios y así, están sacando como segmentos o digamos programas en un canal público de, o sea, que tiene algo que ver con el gobierno en Veracruz. Inclusive han tenido hasta temas de que el holocausto, de revisando la veracidad del holocausto y cosas así. Y digo, pues está padre, pero pues se me hace raro que, o sea, nadie ha dicho nada en Veracruz y ya tienen un rato. ¿Cómo se llama la...? ¿Pero salen en los medios o dónde dices que salen, perdón? Te das de cuenta, el boletín es por mail y si estás suscrito al del papel, pues te llega por correo también, ¿no? Y tienen varios proyectos. Uno de los proyectos es el, está involucrado en el TLV1 Argentina, que es un canal de YouTube. Y aparte en el de El Ágora, se llama El Ágora TV Veracruz, ese sale en la tele, en la tele local de Veracruz. Ok. Eso no sabía. Sí. Ah, sí, estaría bueno que pasaras alguna liga para eso, Fernando. Sí, les paso toda la información. Pero sí, bueno, mi punto era que como que mientras no haya suásticas y ese tipo de cosas, pues realmente no hay escándalo, ¿no? Porque pues son... No, sin suásticas no se hace. Sin saludos romanos no se puede. ¿Sí, verdad? Sí, hay así que chiste, diría el tipo. Así que sí, chiste. Sí, no, vamos a hacer un Spencer por ahí. Sí, sí. Oye, ¿tú qué piensas de Richard Spencer, mi estimado Fernando? Precisamente, no sé si has visto el escándalo que se armó recientemente porque fue a una universidad en Dallas, Texas. En Texas. Sí. Que pues todo el desmadre que hizo este cabrón, ahí con de que lo entrevistó un judío y pues lo dejó callado, diciendo. El rabino de la universidad. El rabino de la universidad, y se supone que es una universidad conservadora. Y pues los mismos conservadores, pues ya ves, empezaron a tirarle caca a Spencer por ser un identitario, identitario blanco, por supuesto. Sí. Pues bueno, más tirándole al mundo anglo, americano. Entonces no sé cuál sea tu opinión sobre él. Pues yo no lo he tratado mucho, he escuchado he platicado así ratitos con él y he escuchado sus discursos y vi la sesión de preguntas y respuestas de esa que dices de Texas, sí la vi, sí me gusta cómo responde y eso, la cuestión, el escándalo que se armó por lo de, si eso en, creo que fue en Washington, en la conferencia del NPI, pues si te fijas, él no es el que, o sea, él hizo un brindis así con la mano, pues, y tú, si ustedes han hecho ese tipo de grupos, conferencias y así, pues ya saben que no falta el que... Sí, inclusive nosotros en Guadalajara dijimos, o sea, nada de insignias, nada de uniformes, nada. Y de todos modos se fueron 2-3 uniformados de skinheads y 2-3 con sus cruces de hierro, sus réplicas ahí que compran como si fueran condecorados de la guerra. O sea, nunca falta el que no se aguanta, pues. El arte. Ahí en Tepito se la compran a un morenazo. Y a un cuate que le dice que es original aparte, ¿no? Y el cuate lleva 2 cada semana. 2 originales a la semana. Uh-huh. Y sí, te digo, o sea, yo creo que ya cuando él se dio cuenta de ese show, o sea, como que ahorita estamos, bueno, no estamos, están ellos, del alt-right, como él le dice, que realmente no está todavía bien definido quiénes son o quién es o quién no es, pero él que ha traído, digamos, esa marca un rato, como que no está en una posición de empezar a pedir perdón y empezar a comprometerse a cambiar o a hacer, creo que eso... Él sabe que sería peor, pues, ¿no? O sea, yo creo que él sí sabe como que, o sea, ojalá no hubieran hecho esos saludos, pero creo que sabe que le sale peor estratégicamente si se pone a pedir perdón en vez de como a irse con la ola y decir, no, pues, es parte de la identidad y si le hicieron a mí no me importa y yo no lo hice y punto, yo sigo en mi lucha. Creo que eso le conviene más, porque si se pone ahorita a caer en el juego de que, no soy nazi, pues se lo van a comer. Eso sí, creo, claro. Yo, porque ya el sistema te pone las condiciones. Ah, bueno, si te interesa que digamos nosotros que no eres nazi, pues entonces tienes que cumplir con estos requisitos y con estas condiciones y ya te agarran de cajero automático, ¿no? En cuestión ideológica. Entonces creo que lo manejó relativamente bien. Sí creo que el discurso estuvo para eso, ¿no? Como que sí, Ay, así yo me hubiera esperado un poquito más. Digo, Trump todavía ni es presidente, todavía no deportan a nadie, digo, nomás los que Obama está deportando, y el cuate ya está hablando de la raza solar y no sé qué. O sea, se me hace un poquito precipitado, ¿no? ¿Qué tal si Trump llega al poder y empieza a hacer puras tonterías y nomás van a quedar peor? Yo no hubiera dicho Hail Trump ni nada de eso. Pero pues cada quien, ¿no? Él sabe. Yo una vez escribí un artículo. Si estoy hablando mucho, me interrumpen, ¿eh? Porque así se me va el Nada rollo de más, nada repente. más mencionar de que pues hasta lo habían desmentido todo eso en Red Eyes, ¿no? De que si el saludo y que habían puesto que eran como cinco y habían Y uno de ellos era un sido judío. dos. Sí, Sí, ajá, y exacto. tila tequila, se los Sí, olvidé. sí, Ya, fin de mi sí. interrupción. De hecho, no sé, pues bueno, sé que sí vieron que fui ahí a Tennessee a dar una plática en la de American Renaissance. El año Entonces, pasado, sí. ¿verdad? Yo Ajá, el la año vi. pasado. Sí, la vimos, por supuesto. O sea, es Y cuando te ahí, conocimos. sí, ahí había como tres, había una negrilla y como dos negrillos. Y aparte había como 10 cuates entre hindús y pakistaníes, digo, no lo sé diferenciar bien, pero de ese tipo, pues, ¿no? Como el Medio Oriente y asiáticos. Y aparte estaban los del Wall Street Journal y varios periodistas así de izquierda, ¿no? Que son los que sacaron todas los videos, eso no sé si los vieron, de que la reunión de supremacistas blancos en Tennessee, guagua, Sí, y los los nazis en subieron. Tennessee. Pues te Ajá. tenían a ti ahí, o sea, tú fuiste uno de los que habló, o sea, como que supremacistas Sí. blancos, o sea, Ajá, por exacto, el amor ¿no? Y de deja, Dios. a mí no me pudieron quitar del video, pues porque yo andaba por todos lados, pero a los negros y a los otros, o sea, es la ironía, pues, de que los medios esos de izquierda les sacaban la vuelta, pero como si fueran ratas, hacían todo lo que pudieran, hicieron todo lo que pudieron para que no salieran en cámara ningún negro ni el otro. Entonces, y había judíos también. Entonces, realmente, si quisieran hacer periodismo real, es más, si yo fuera ellos, me adentraría más en el tema. Oye, ¿sabes qué? Si gente de todo tipo de color y todo tipo de linaje y todo tipo de cultura le está entrando esta onda, pues hay que ver por qué le está entrando cada quien y qué vamos a hacer, porque si no se va a salir de control. Pero no, nomás quieren ellos rating, nomás quieren sensacionalismo y pensar, decirle a la gente que hay unos nazis ahí que odian a todo mundo. Y te digo, si hay de todo, ¿no? Había un gordo ahí borracho. Ah, Fíjate lo sí, chistoso. Matt Forney, que empezó a tirarle. Sí, ¿te acuerdas el año pasado el desmadre que se hizo en el Daily Show porque le empezaron a Sí, tirar sí. caca? ¿Empezaban a qué? No, este Ah, Mike Inoki fue al AmBrain del año pasado en el que tú estuviste. como Bulbasaur. Y pues de hecho ellos tienen digamos, ese el vato gordo, medio raro que estás mencionando, se llama Matt Ah, Forney. Y ellos ajá. tuvieron, digamos, Es pues famoso unas. en internet. Sí, Sí, sí, sí sé cuál dicen, pero ustedes dicen uno de plano. Muy obeso, pues, un gigantillo, digamos, ¿no? Que esté medio famoso, creo que gordo y pelón. Ah, no, ah, ok, tú dices uno no tan gordo, ya sé cuál dices, sí, el que dices gordo y pelón, es más, estoy pensando en dos. Uno es el que salió el video la otra vez, creo que estaba en Washington y lo estaban correteando los Antifa y lo grabó todo, algo Sí, así. era más fuerte. A él, ¿verdad? Ah, ok. Otro era el de NPI, No, había de los otro, que dicen saludo. yo lo que decía es que sí había uno, pero un gordo ahí, nomás espectador, no sé ni quién era, que andaba pedo y yo me lo topé, me lo encontré solo afuera. Pero creo que no era él, era un güey ahí X, o así Otro parecía tipo. gordo. Ajá, otro gordo, había muchos gordos, pues Estados Unidos. Si dices aquel el gordo, no, pues escoge. Es como el Pero, Oxxo, ¿verdad? Ella sí. igual. Pero él sí me empezó a decir, no, qué bueno que vienes aquí a aceptar la superioridad del hombre blanco y no sé qué mamadas me empezó a decir. Y yo no me acuerdo qué le respondí, pues muy diplomático, ¿no? Muy así como de que, bueno, sí vengo a respetar los puntos de vista de las diferentes identidades y que ustedes tengan su propio espacio, guau, guau, guau, o sea, como dándole la vuelta y sin darle tampoco por su lado. Y había otro cuate que me hice amigo, que iba vestido como en ropa así, tipo austriaca, con todo y sus insignias y todo, pero no de la Segunda Guerra, sino como que más antiguo, no sé, no me sé yo Primer bien la historia guerra. de. Ajá, traía hasta un bastón, para no hacerte la larga, y un sombrerito. Entonces él se me acercó y me dijo, oye, quiero decirte que escuché lo que este güey te dijo y escuché lo que lo respondiste y pues tú dejaste muy claro quién era el ser superior en esa conversación, guau, guau, y nosotros no somos así. O sea, se me hizo chistoso pues que un cuate que era ahí medio de los organizadores y que se lo estaba tomando tan en serio, vestido de austriaco y no sé qué, tuviera esa postura en contraposición al uno que otro, ahora sí que white power, que dice, ¿no? Que yo sé que sí hay, cuando los medios Una dicen que hay pena. eso, yo sé que sí hay gente que si dices que eres mexicano, ah, ya te odia, pero pues de eso no se trata, ¿no? Eso no es lo que está creciendo en Estados Unidos, lo que está creciendo es un despertar de identidad y de que pues ya no, espero que no se dejen tanto de que la izquierda los apachurre tanto, porque pues yo veo que los dejados son ellos, ¿no? O sea, como que todo nace de ahí. Si tú te fijas quiénes son los que están promoviendo toda esta onda de la igualdad y el El igualitarismo y... cáncer que hemos tenido en México se lo debemos a los gringos, o sea, la Sí, incluido el liberal. culturalmente. E incluso hoy en Estados Unidos, todos los que están luchando en contra de la derecha alternativa y todo eso, pues la mayoría son blancos, los que le dan fuerza son otros gringos. No, o sea, y dice, no, pues los judíos están detrás de todo. Pues sí y no, o sea, ponle que sí hay judíos que se aprovechan de la debilidad de los gringos liberales, pero pues no se podrían aprovechar de ella si no la tuvieran, pues es lo que Jared Taylor dijo Sí, esa vez más ahí, bien que... es una alianza entre la élite WASP, gringa de hace mucho Los tiempo, que puritanos. sí, los puritanos, pues yanquis de hace mucho tiempo que terminaron pues traicionando a sus connacionales, a sus compatriotas, y pues eso de lo puedes ver mucho en la historia con los judíos, o sea, de que, por ejemplo, la realeza cuando protegía a ciertas figuras, pues judías, porque cumplían una función para ellos, o sea, y para que no hubieran pogroms y no los terminaran, pues asesinando a todos los judíos. Esto es como que, digamos, no es nada nuevo, o sea, simplemente esto se está viendo a una escala ya mundial. O sea, antes, pues los judíos nomás se movían, pues sí, estaban en Medio Oriente, los corrían de Medio Oriente y se iban a Europa Central y andaban por todos lados, pero pues ahorita como que se han consolidado como una élite mundial, junto con otras, élites cosmopolitas, pues lo puedes ver aquí en México, los judíos creo que nomás son 50, hay como 50 mil judíos aquí en nuestro país, la mayoría están concentrados en Ciudad de México, En Polanco. sí, y si te pones a ver, por ejemplo, la revista Vice, que ya entró aquí a México desde hace rato, la mayoría de los editores, son judíos, o Sí, sea, sí. Sí, o sea, pero es como te digo, si se no les les nota. dieran, si la gente no se prestara a esas cosas, digo, o sea, hay casi, casi más mexicanos en Estados Unidos que judíos en todo el planeta. O sea, realmente Yo no creo que hay más pueden. mexicanos en Los Ángeles que judíos en el planeta. Sí, ¿verdad? No, no, y de hecho, o sea, son como 15 millones de judíos en todo el planeta y son 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, realmente la influencia que tienen, pues se debe, o sea, mi percepción personal es que no todos, ¿verdad? Pero saben de qué tipo de judíos estamos hablando, como digamos el extremista judío, como diría David Duke. Creo que los extremistas judíos han aprendido a aprovecharse de cualquier oportunidad que ven. No, siento yo que su finalidad es destruir al occidente y destruir las religiones y destruir a las razas. Creo que simplemente su finalidad es aprovecharse de las oportunidades que vean para su propio beneficio. Entonces, donde ven que estás flaco, de ahí te agarran. No, no, o sea, Claro, yo sí no. creo que sí odian el cristianismo. No, Yo no. también, al menos colectivamente. Pues yo creo que odian al cristianismo así como de la misma manera, o sea, creo que vean al cristianismo de la misma manera que un cristiano ve al islam o ve al judaísmo, o la misma manera que un budista ve a un cristiano, o sea, lo ven como incorrecto y como que si pudieran picarle un botón y que desaparezcan todos, pues sí, pero no como en una como cruzada, pues, y siento que, o sea, no los estoy justificando, sino que simplemente creo que tendríamos más oportunidad de detener los problemas que, entre comillas, provocan, si entendiéramos su finalidad, en vez de querer asumirla, pues como estudiarlos. Oye, no, o sea, y el problema de los judíos es que nosotros los hemos dejado, o sea, al darle, al crear un sistema donde el valor supremo es el dinero, pues la verdad ellos son los mejores haciendo dinero. Pues ellos sí lo crearon, ¿no? Sí, bueno, pues es que más que nada la usura. Del valor próximo, el valor la usura y la verdad son buenos comerciantes. Sí, sí, es que, o sea, no sé si han visto que, no sé si vieron el estudio ese de, digo, ya sabemos las cuestiones raciales y fenotípicas y genéticas en las que casi nadie cree que de las que nosotros somos más o menos conscientes, pero aparte no sé si vieron hace poco que, hace como 3 años que salieron unos estudios de cómo estaban entrenando ratones, que son muy parecidos en ese tipo de aspectos de experimentos a los humanos, les estaban metiendo fobias o miedos como predisposiciones, y hubo uno de los casos era miedo al olor de las cerezas. Les ponían diferentes tipos de comida y a la hora que comían cereza les daba un electroshock. Entonces empezaron a, okay, lo hicieron hasta que todos los ratones ese miedo al olor de las cerezas. Se me hace que luego, esto lo deberíamos de grabar, está bastante interesante y... Ya llevo grabándolo desde hace 15 minutos. Sí. Ah, perfecto. Oh. Ah, bueno, y te digo, entonces se queda la fobia a las cerezas y después a la próxima generación la separan desde que nace de los ratones y lo ponen en un nuevo medio ambiente y se ponen a estudiarlo y se dan cuenta que los ratones, nomás con una generación de predisposición, ya tenían miedo al olor de las cerezas. Y luego inclusive a través de in vitro metieron nuevo semen para la próxima generación que no tenía nada que ver con el experimento de las cerezas, nomás a los óvulos de los que sí, y la próxima generación también le tenía miedo al olor de las cerezas, simplemente por el trauma de una generación. Entonces, ¿cómo lo que vive, digamos, una etnia o un pueblo se impacta el ADN y lo moldea como tipo plastilina? ¿Y el mecanismo que es? ¿Un mecanismo epigenético? No estoy seguro. Sí, yo creo que sí, así se le podría describir. Sí, también les voy a poner un link de eso, de ese estudio. Y bueno, mi punto era que, bueno, pues sí, pues los judíos que se aventaron miles de años sin tierra, pues lo último que podían hacer era quedarse pobres, pues el que se quedara pobre, pues se... No se podía reproducir, ¿no? Pues no. Ajá, no sabíamos que son buenos para el comercio, pues es que es sí. Eso o trabajar, ¿no? No, mejor ver cosas. Exacto. En Chile, en buena onda. No, y aparte, pues adentro de Europa, que pues ahorita los judíos con los que tenemos problemas, entre comillas, son los askenazi, como funcionaban las leyes en aquella época, en la Edad Media, los judíos los básicamente... Los cristianos, estaba prohibida la usura en los cristianos. Sí, y los judíos no podían trabajar en nada, pues digamos, de labores manuales. Entonces, pues hubo, digamos, una división del trabajo que surgió a partir de esas prohibiciones, de en contra de los cristianos, y por los judíos, como no podían, digamos, participar en la economía formal, por así decirlo, entre comillas, ajá, pues empezaron a llenar esos nichos de mercado. Y aparte sí, se dedicaron a mercados donde la riqueza fuera móvil y muy fácil de moverla, joyas sí, y oro. Especias sí, y todo sí, ese tipo si de cosas. Que ir. Uh-huh. Sí, o sea, luego, en un volumen muy chico pues, guardas mucho valor. Y siempre con el sueño de ser parte de una buena casta en Europa, pues, y cómo te abre la gente, igual que en México, cómo te abre las puertas a las gentes, pues llegas y los apantallas con dinero, con oro, con préstamos. Sí, y pues, sí, de hecho los judíos siempre se quejan de que los blancos en Estados Unidos no los dejaban entrar a los grupos, a los campos de golf. Ajá, los clubs y eso. Y eso es una costumbre, pues, europea, pues, elitista, normal, pues, también, por ejemplo, en el Country Club de Guadalajara hubo mucho tiempo que no dejaban entrar judíos, y, de hecho, hasta ahorita, no sé si hay algún judío miembro, pero si hay, debe haber como uno o dos, y hace 30 años, una mujer no podía ser, como la titular de la membresía y cosas así, digamos, patriarcales que vienen de Europa, también de la cultura latina. También aquí en nuestro estado, en Chihuahua, de hecho, el campo de golf, el country club, es donde se cierran muchos de los negocios más importantes. Sí. Todavía a la fecha. Sí, de que por dónde van a pasar los Zetas y todo, pues lo normal de Chihuahua. Claro, obvio. El carro, el carro. Bueno, no hay Zetas en Chihuahua. Sí. No, ahí son la línea o algo así. Sí, la línea. La línea y el cártel del Pacífico. Sí, el del Chapo. Y que ahorita está entrando un nuevo cártel, por eso está volviendo a aumentar la violencia aquí en Chihuahua. Pero va a volverse a poner bonito aquí. Chinga, ya tan tranquilo que está, hombre. Sí, ya estaba más tranquilo. Al menos y ya nada sí. Más habían unas 5 muertos al día, ¿no? Mucho. Okay, no, para darle un poquillo de contexto a Fernando, yo estoy en Coahuila, entonces, okay. Según lo que veo aquí, me imagino cómo estar en todo, entonces dije, no, pues, como aquí ya está más tranquilo, porque hace el rato sí eran las balaceras, pues como que me hago la idea que el resto del país también, pero pues la neta ni sé. Pero sí, aquí sí está más tranquilo, pero el simple hecho Monterrey, de que surja Hermosillo ha empeorado mucho últimamente, por ejemplo. Pero mi punto es que como que surja un nuevo cártel, pues tarde que temprano repercute en el resto del país. Sí. No necesariamente, siempre sabes que lo que pasa es que todo el mundo sabe esto, o sea, la entrada a Estados Unidos es por aquí, por estos estados, entonces siempre se van a estar peleando la plaza. Sí, eso es lo más peleado, la frontera siempre va a ser lo más peleado. O sea, no ves tanto, o sea, si ves como Cuernavaca y Querétaro, lugares así, pues bueno, de repente alguien los pelea porque tiene ahí propiedades y amigos en el gobierno, pero no es así como que... Y es lo raro de Michoacán. Sí. Es que por ahí pasan, digamos que en Michoacán lo que pasa es de que, digamos, es el centro de distribución, entonces de ahí que va a Monterrey, que va para acá y todo eso, entonces por eso se están peleando ahí. Y por eso es importante Michoacán. Lázaro Cárdenas, entonces lo que es Lázaro Cárdenas y Manzanillo también son muy... Ahí llegan claro. todos los puertos van a ser para... Uh-huh. Fíjate que yo una vez me eché un viaje en coche a Iguala para... Iba a ir hasta Ayotzinapa, pero ya al final no fui. Para entrevistar y ver más o menos de esa onda lo que estaba pasando y todo, y pues sí, me aventé ahí, me dieron varias versiones que no ves en los... La gente que me decía en Iguala era eso, que dicen, bueno, es que dicen que estaban involucrados con el narco, que es los de Ayotzinapa, y que la policía, y que el presidente municipal, pero todo el periférico, estamos en un restaurante al lado del periférico, ves el periférico pavimentado y cómo hay luces en todos lados, y eso, pues eso Iguala no lo tenía, hasta que lo hicieron centro de distribución para mandar droga al DF y a Jalisco y a todos lados. Por aquí viene de Guerrero y tiene que pasar por Iguala. Entonces realmente pues ellos son los que modernizaron la ciudad. Pues no es que estuviera el gobierno involucrado, pues es que el narco era lo único que le estaba dando de comer a la gente y que estaba trayendo dinero al municipio. Entonces y seremos, como decían así francamente, peleados del narco que esté aquí, siempre y cuando le dé dinero le dé trabajo a la gente. Entonces, pues es que México está en realmente deplorable, compleja, pero... Sí, en situaciones deplorables. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Tercio? ¿Sí nos escuchas? Tercio. Bueno, pues ahí disculpa la interrupción, Fernando. Es que acá... Sí, acabo de conectar una... Amigo, está también en Estados Unidos, pero español. Sí, él es una de las personas que se pudo escapar del paraíso socialista de Venezuela. Es hijo español. Escapó. Sí, no, pues ahí disculpa la interrupción, Fernando, ¿estabas diciendo? No, pues, no, pues nada, realmente no me... México, estamos fregados por el narco. Sí, no, pues por muchas razones. Híjole, sí, por México, en México estaría difícil ver por dónde le vamos a empezar. Es que, bueno, sí, que la interferencia de nuestra política desde Iturbide hasta la fecha. Ha sido cagada tras cagada tras cagada. Así se podía describir. Tuvimos Iturbide pudo haber sido una buena solución. Iturbide duró un año, güey. Pues sí, pero lo quitaron los masones. Pues hizo lo que pudo de... Lo quitaron los masones y los masones. Sí, mira, en mi opinión, el grave error de Iturbide fue haberle dado poder al Senado. Ahí fue donde por donde pudieron entrar los masones. De no haber hecho eso, güey, no lo tumban. En mi opinión. No, pues sí, sí fue un error, claro. Hay nombre del ejército trigarante y qué era, religión, unión y libertad, y pues no, algo, hombre, algo hizo. Sí, pues es que cuestión del dominio de Norca, pues, y por la invasión de Napoleón también muy importante, y eso pues nos ganaron, ¿no? Hasta el momento, pues nos ganaron y han quizá en más poder, pero yo, por lo que me estoy involucrando con ellos, sí, es como que se está dando vuelta la tortilla, ¿no? O sea, como que su mismo sistema así neoliberal y liberal se les está, pues los está acabando. Entonces, si regresan a una cuestión más como éramos nosotros, más identitaria, más conservadora, puede ser que les interese más que haya un bloque norteamericano estable que pueda competir contra el bloque Putin en Rusia y juntándose con Asia, el bloque europeo ha acabado, pero pues tarde que temprano va a rebotar y se va a levantar. Entonces yo creo que va a llegar un momento que ya no les va a convenir tanto que estemos, ¿no? Y entonces yo siento que en ese momento la protección al gobierno que tenemos, al sistema, simplemente con a lo mejor es la ventaja de que gane Trump, que existe la posibilidad de que cambie el rumbo de los, estar interviniendo, evitando que se cree un gobierno otra vez conservador católico en, sí, y autónomo más, ¿no? Que nada, ¿no? Sí, que pueda, que a la hora de negociar pueda negociar por sus intereses sin que se vea mal, ¿no? Ahorita como que una negociación entre México y Estados Unidos, como que México no puede decir, ¿sabes qué? Esto me conviene más, aunque no te convenga a ti, esto me viene a mí y es lo que voy a hacer. No tenemos ni siquiera un ejército que se pueda comparar con ley. O sea, yo creo que más que nada puede ser, oye, pues si tú dejas que México, el mundo tan inestable como está, y México esté cada vez más inestable, pues déjate tú de los inmigrantes ilegales que se metan a, mexicanos que se metan a Estados Unidos. Va a empezar a llegar gente de todo el mundo a hacer base en México. Los narcos pueden. ¿Tú crees que no van a poder los árabes y los rusos y los chinos? Ya están, o sea, van a ser, por aquí se te van a meter. Están árabes aquí, desgraciadamente. No, pero yo me refiero a una cuestión más bélica, más gubernamental de espionaje y cosas así, pues. Okay. Que de ahí empiezan a hacer bases. Y si le dicen a, pues un ejemplo, Peña Nieto, oye, tienes que cuidarte de que está caída o algo así, que está haciendo, no, hombre, no pueden con la línea poder ahí entre todo ese caos con unos cuates que llegan, que lleguen así en paracaídas con 10 millones de dólares cada quien, y en 3 años ya tienen toda una red de empresas, transportes, prestanombres, o sea, pueden hacerle daño a Estados Unidos. Entonces yo siento que por ahí se va la negociación de, ¿sabes qué? Te conviene un vecino fuerte, y para un vecino fuerte, pues no te metas en lo que hace. O sea, así como los gringos ahorita están pensando, ¿sabes qué? El gobierno ya, que ya no se meta tanto en mis cosas. Ese es el problema del liberalismo, ¿no? Que cada vez regula más y ahora puedes decir y quién se puede meter al baño y qué haces con tus impuestos. O sea, ya están interviniendo demasiado en la que hace la gente, y de una manera, oye, no quieres tu intervencionismo y tampoco nosotros queremos intervencionismo ahí. O sea, vamos llegando a un arreglo. Y si no, pues te comemos con la demografía, ¿no? Le hace, le quieres seguir igual, pues vamos a seguir, o sea, nada va a cambiar. No es amenaza de que van a seguir viniendo los mexicanos a Estados Unidos, es simplemente un hecho. Entonces, y de aquí a 150 años, pues ya no va a haber gringos. Entonces, pues ahí verás, tú decides si estamos del mismo lado o no. Sí, o sea, van a terminar siendo una minoría entre muchas minorías adentro de Estados Unidos, y algunas partes van a ser realmente una superminoría. Como lo son los indios americanos, o sea, por ejemplo, tú la California, has visto, ¿sí? California, completamente latino. Pues ya le dicen Mexifornia, California. El sur de California es completamente mexicano. Sí. El sur de Texas igual. Prácticamente sí, todo Nuevo México. Completamente bastante dominado. Me gustaría que agarrar más la onda, pues, los hispanos en Estados Unidos, porque como les meten toda esa onda de que eres un pobre reprimido y se la creen. La verdad es que conviene un chingo aparte. Exacto. Si le das la oportunidad de ser huevón, va a ser. Sí, y eso es lo que... No somos un pueblo germán, no somos germanos. Pues bueno, pues tendríamos que darle la oportunidad de ser huevones a los que como reaccionan, pero en sí los anglosajones y eso también están en estados donde el gobierno te mantiene y eso, son los que más usan estampillas de comida y ese tipo de cosas, los que más abusan del desempleo. O sea, realmente si ves las estadísticas en porcentaje de población, son más gringos los de lo gratis del gobierno. Es que es una cuestión genética, pues en todas las razas hay chafas y no chafas. No, y luego quienes se van a Estados Unidos, o sea, algunos que sí quieren trabajar en serio, pero también cuando puedes, alguien te va a mantener. Sí. Y les das la posibilidad, pues hay gente aquí que va a aprovechar. Estaba viendo un documental de eso el otro día de los indios americanos, de cómo la tribu más rica de los nativos americanos es una que no está reconocida oficialmente por el gobierno federal y nunca les han dado ni madres. Y ellos son los más ricos y ellos son los otros nativos americanos, es la minoría más pobre de Estados Unidos. Ellos sí de plano no hacen nada. Estos cuates dicen, pues es que nosotros, como no nos han venido a regalar nada, pues tuvimos que ponernos a hacer empresas, a hacer bancos, y nos está yendo muy bien. Y por eso cada que nos dice que ya nos va a reconocer el gobierno federal y nos van a dar qué, no lo queremos. Es que no lo queremos porque van a echar a perder a nuestra gente. Estamos bien así como estamos. Si no nos quieren reconocer, no nos importa. Nomás déjenos en paz. Y así yo creo que debería ser los latinos, los mexicanos en Estados Unidos. No nomás que trabajen, porque sí hay muchos que sí trabajan. Pero, o sea, la mayoría, pues, sí trabajan fuerte. Pero aparte que agarren una idea, ganas de estar educados y de cupiendo en la calle y tirando basura, de no decir groserías, de sus hijos, porque llegan aquí y se creen todo ese cuento que les dicen y para ellos es normal como estar, pues dicho burdamente, mal educados, así como que, pues es normal, nuestra gente es así, mal educada y nomás nos gusta la banda y no necesitas que seamos presentes y presentables, ¿verdad? Sí. Sí, es que no puedes esperar nada. Mira, es que el problema, bueno, yo te lo digo porque pues como he trabajado en el ramo de la construcción, o sea, la mayoría de la gente que se va a Estados Unidos, y yo mismo lo he visto, porque ellos me lo cuentan, pues que se van a trabajar, ahorita se están yendo mucho, especialmente gente de mi estado, de Chihuahua, Denver, porque sí pueden aguantar el frío ahí, pues a diferencia de gente más al sur. Lo que pasa con la gente que está trabajando, digamos, en el ramo de la construcción, pues no es gente, así que digas, por algo están ahí, no es la gente más brillante, y pues sí, es muy trabajadora y todo eso, pero yo te digo, o sea, les pagaban el sábado, lo que era la raya, y el lunes ya estaban pidiendo dinero. O sea, es de sí. Que, pues, ¿qué pedo tienes con tu vida? Y pues había otras personas. Que tiene una preferencia temporal alta. Sí, y también ves mucho, pues, el abuso de la marihuana, especialmente ahí. Yo una vez sí me enojé porque ya se... Lo hizo muy descaradamente uno, pues, que se dedicaba ya a vender mota, dentro de la obra. Pues empezó a fumar una pipa, güey, enfrente de mí, güey. O sea, por lo menos antes le tapaban el ojo al macho, pues metiéndolo adentro de un cigarro, güey. Y pues esa persona cada rato lo agarraban los policías porque pues ya lo tenían identificado. Entonces el problema con la gente que se está yendo ahorita a Estados Unidos, especialmente ilegal, es gente trabajadora, pero trae muchos vicios, muchos, muchos vicios. No es gente que tú digas es malo, o sea, no se dedican a robar y todo eso, pero ni es la gente más brillante y pues traen muchas cosas encima, o sea, que pues cómo se lo quitas. Sí. Ese es lo que yo veo, por lo menos en el ramo de la construcción. Y hablando, digo, ya estamos tocando este tema y que estamos hablando de este tipo de temas. Estás mencionando, por ejemplo, que no son los más brillantes, o sea, que en promedio tienen un IQ bajo y que si se les da la oportunidad de ser huevones, son huevones y que son propensos a los vicios. O sea, ¿ustedes qué tanto creen realmente, hablando así, sin pelos en la lengua, que, que sí, tenga que ver también con una cuestión étnica, o sea, que realmente no, México no es una sola raza o una sola gente. No, México somos muchas naciones incluso. Se podría decir que México es el primer experimento multicultural. O sea, lo puedes ver inclusive en la época colonial, con el sistema de castas, de que pues estaba el criollo y el castizo y bla, bla, bla, bla, bla. Pues somos la primera, se podría decir, experimento en una nación multicultural, multirracial. Y, o sea, pues ahorita, por ejemplo, mucho con los izquierdistas, especialmente los que están en los partidos de izquierda, en movimientos como el de Ayotzinapa, pues se quejan mucho de las diferencias sociales. Pero, o sea, curiosamente, dentro de las clases, si tú ves, pues la gente rica, en su mayoría, no todos, pero, o sea, son blancos o son castizos. Son castizos o blancos. Sí, sí, hay uno que otro mestizo por ahí metido. Pero, o sea, curiosamente, o sea, se alinea, digamos, lo que son las clases sociales con cuestiones raciales, y lo puedes ver en los coloquialismos del mexicano. O sea, aunque salgan muy ofensivos, de que es de tez humilde y todo ese tipo de cosas que a mí no me gustan usarlas. O sea, sí las usas, pero pues con tus compas, porque hay la confianza. Sí, pero, o sea, no nos gusta usarlas, pero en el fondo, ¿qué piensan, pues? O sea, es que yo eso a veces como que me causa conflicto llegar a una conclusión de qué podríamos hacer en México. Sí. Yo creo que, perdón. No, dime. Mi teoría es que, o sea, los indígenas es una raza asiática. ¿Sí? Pura asiática, ajá. O sea, provienen de Asia. Es un pueblo asiática, tipo filipinos, tailandeses. Exactamente. Sudeste asiático, o sea, como los filipinos o los indoneses o nepaleses, etcétera. Chino de playa. Chino playero. Exacto. Y como todos los pueblos asiáticos, o sea, y por asiáticos me refiero a orientales, o sea, chinos, japoneses, mongoloides. Incluyendo los a ellos, a los filipinos, tailandeses, requieren una mano dura y gobiernos muy autoritarios. Un caudillo. Como lo que hizo Porfirio Díaz. El ejemplo perfecto. México funcionaba muy bien con Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque a los indígenas les funciona bien, y luego al español también tendemos, o sea, también la ascendencia, la descendencia, los descendientes españoles y los españoles en sí no funcionan en sistemas muy democráticos. ¿Cómo cuando Franco? Ahorita no está socialdemócrata, no les va muy bien a los mismos españoles. Y no, a nosotros mexicanos, ni siquiera a los que estamos hablando aquí, yo creo, pues, no, nos convendría vivir en un gobierno, digamos, laxo, que no se mete en lo que haces y te deja, pues ahora sí que levantarte a la hora que quieras y trabajar las horas que quieras. Por lo menos a mí sí me gusta como que haya lineamientos, reglas, objetivos y motivaciones, cosas así. Y como que lo veo en la escala de las castas, que cada vez más, o sea, llega un momento en que hay gente que de plano la tienes que traer con la punta de las botas, porque si no, no. Exactamente. No produce. Y eso yo lo veía mucho en la obra. O sea, si nos tenía en la obra que yo tenía, haz de cuenta que pues era un local de comercial de 1200 metros y pues traíamos como a 10 o 15 personas. Tenía que haber por lo menos 3 personas supervisándolos, porque si no, no jalaban. Mínimo 3 supervisores. Una historia, bueno, bien breve, probablemente ya se la sepan. ¿Sí se saben lo que pasó en Islandia con los bancos y la deuda y todo eso? Sí, estamos familiarizados. Bueno, entonces no necesito repetir la historia, ¿verdad? Que ya sabemos que torcieron, que habían sido unos X banqueros. ¿Y qué hicieron? ¿Sí se acuerdan cómo lo solucionaron? Dijeron, aquí en Islandia somos una pinche democracia, así que a ver, culeros, vamos a votar. ¿Quién está a favor de que quitemos la deuda? Para esto, la población de Islandia es de medio millón. Es la mitad de la población de Saltillo. Al chico, o sea, imagínate quemarte, o sea, y Saltillo tiene fama de un pinche rancho, O sea, que, y aquí todo el mundo se conoce, quemarte ahí, güey, es el doble de cabrón que quemarte en un pinche Coahuila, güey, así de cabrón. Entonces todo el mundo se conoce, güey, todos son primos, vecinos. O sea, ahí no se puede sordear de que no, sí, yo ando haciendo unas trampas. Y aparte tienen, es el pueblo que más lee del planeta. Aparte, ¿verdad? Tienen un chingo de cosas positivas. No, porque si salen afuera de la casa, güey, o se los traga un iceberg, güey, o se los traga un volcán, güey. Lo que digo es que ese tipo de democracia directa les funciona a los irlandeses, les funciona a los suizos, pero yo creo que uno de los principales pedos aquí es que somos un chingo, güey, somos un chingo de gente como para ponernos de acuerdo en de qué color vamos a pintar la calle o un la chingo calle más estúpida. Y muy diferentes. Muy diferentes. Y sobre todo, o sea, cualquier decisión importante, a partir de cierto número de gente que tú le preguntes, cada vez va a haber gente inmersa en la toma de decisiones más para la izquierda de la campana de Gauss, o sea, que simplemente van a entorpecer el proceso sin aportar nada. Entonces, o sea, el hecho de tener una democracia nos hace tener que lidiar con, pues sí, con, o sea, sí, con la gente menos preparada, ¿verdad? O sea, sí, darles una voz a ellos y pues así no se puede, como dicen, apenas con algo un poquito más autoritario. No, o sea, tiene uno de mano muy dura. Sí, sí, pues mira, sí. Ahí son varios puntos interesantes que quisiera dar mi opinión. Por ejemplo, claro, estabas diciendo de y es más o menos hacia dónde iba. Ok, la cuestión democrática, sí, ¿no? Y eso del voto por voto, o sea, que de una a una persona, que se me hace muy, muy disfuncional en una sociedad tan dispareja, pues, ¿no? Por ejemplo, el otro de los organizadores del Congreso Internacional Identitario tiene otra organización que se llama, no me acuerdo cómo se llama, son de Monterrey, pero Cultura en Acción creo que se llama. Y ellos traen un plan, una propuesta que se llama democracia certificada, como queriéndole jugar al rollo, tomando en cuenta, o sea, asumiendo que no va a haber ningún cambio drástico en el mundo ni en México, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, traen sus propuestas y uno es lo de democracia certificada, que tú tienes un tipo de, si tú quieres votar, por ejemplo, para gobernador o para presidente municipal, inclusive ellos meten ahí como para director de obras públicas, etcétera. Eso, todo eso es por votación, pero si tú quieres ser un ciudadano que puede votar, tienes que ir al, digamos, al INE o antes IFE o lo que sea que pusiéramos, a certificarte y de un banco de, digamos, 1,000 preguntas, un decir de construcción, entonces tú te tocan 100 preguntas de ese banco de 1,000 al azar. Entonces, si pasas el examen, ya estás certificado para votar en cuestiones de construcción, sí, con candados para que no pueda como que una cementera decir, a ver, pues mándame 100 empleados a que todos se certifiquen y todos van a votar por el que yo les diga. Es que en México habría tanta tranza, pero bueno. Más bien rápido, esa es la bronca, que la corrupción haría que fuera muy difícil. Yo, ya nomás para terminar, una de las soluciones que creo que podría haber sería al tiro, pinche secesión, o sea, que nos hiciéramos varios países y que cada quien para su lado, y porque la corrupción es mucho más fácil enfrentarla cuando pues, es más poquita gente que se conoce entre ellos. Sí, precisamente para allá iba, o sea, si estamos diciendo que hay tanta diferencia en México, y de tanto cultural como educacional, como de castas, como de, bueno, pues básicamente eso, étnico también, uh-huh. y vemos el ejemplo de que es tan difícil controlar países con tanta gente, o sea, si vemos a la velocidad y el grado de industrialización que pudieron tener los países de Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, comparado con el tiempo que le tomó a la Unión Soviética empezar a reconstruirse y así, o sea, si vemos que ejemplos como el de Islandia, como que todo apunta hacia que tal vez, no nomás México, pues todo Norteamérica se puede llegar a balcanizar o fragmentar, así como a Europa le pasó después de la, bueno, sí, poquito antes y después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no sé si en ese aspecto, o sea, ustedes considerarían que realmente la única solución para los pueblos o la gente, digamos, que quiere un cambio en México y que quiere un futuro bueno, por decirle de una manera muy, muy simple, haga nuevos estados en México a la hora que colapse todo. ¿Es eso? ¿O una balcanización? ¿O una dictadura de derecha? O una balcanización a través de una dictadura de derecha. De hecho, es una de mis esperanzas con Trump, o sea, de que, bueno, a lo mejor se escucha medio brutal de mi parte, pero de que cause tanto caos adentro de México, lo que quiera hacer Trump, de que, o sea, simplemente ya se vuelva ingobernable por parte de la Ciudad de México. Es que la Ciudad de México es un cáncer. Sí, y que de ahí surjan, pueda haber, van a surgir vacíos de poder que tienen que ser llenados, y de ahí, debido a todo el caos que va a haber, se puedan ir formando nuevos estados, o sea, que puedan haber realmente movimientos secesionistas efectivos. El problema que siempre han habido con los movimientos secesionistas, específicamente aquí en el norte, son las élites. Las élites nos han traicionado esos movimientos. Sí, por ejemplo, aquí el problema más grave que hemos tenido para poder independizarnos en Chihuahua, pues tiene nombre y apellido, son los Terrazas, o sea, ellos, y pues también las élites políticas de aquí. Y los Ballina también. Sí, o sea, ellos están casados con la Ciudad de México, o sea, ellos no les conviene económicamente que el norte se separe de la Ciudad de México, porque simplemente perderían todo su coto de poder y pues el poder económico. Entonces, sí, por eso han mandado a asesinar a políticos que han querido. Yo digo que eso fue una de las razones por las que mandaron a matar a Pancho Villa. O sea, a mí no me cae bien Pancho Villa, pero a mí se hace que Pancho Villa estuvo a punto también de lograr un movimiento secesionista en el norte. Un gobernador que le siguió a Pancho Villa dos o tres después, en el 36, ¿verdad, güey? Sí, el gobernador Carabeo, que era general Carabeo. Él hizo un movimiento de secesión y lo traicionaron las élites de aquí de la ciudad. Sí, exactamente. Entonces el problema pues también de México son las élites que son cosmopolitas y, o sea, lo ves por ejemplo, para que alguien pueda ser gobernador aquí de cualquier estado, pero especialmente el estado de Chihuahua, él tiene que irse primero como diputado o senador a la Ciudad de México, y pues él está casado con el partido, o sea, ya sea del PRI, del PAN, sí, del PRD. De hecho, en el PRI tienen que el gobernador, el candidato del PRI lo elige el presidente del partido o el presidente de la República en su caso. Y así le hacen con todos los estados. Sí, o sea, es como mantienen el control de todo el país, o sea, que es con quiénes van a ser los gobernadores y los diputados de estos estados. Y pues también pues básicamente se compran a las élites comerciales de cada ciudad y de cada estado. Y bueno, digamos, o sea, hipotéticamente hablando, sí entiendo esta dinámica que di, o sea, es básicamente igual en todos los estados, pero lo que no sé si es igual, conozco gente de Coahuila como ustedes, y gente de Chihuahua como ustedes, gente de Monterrey como ustedes, pero también conozco gente de Veracruz como ustedes, y de Mérida como ustedes, y de Jalisco, etcétera. Entonces, ahorita que estábamos hablando de diferentes pueblos dentro de México, diferentes tipos de gente o diferentes castas culturales, espirituales, raciales, etcétera, ¿ustedes creen que es un fenómeno, digamos, de estado a estado, que simplemente los estados... Regiones, yo creo. Regiones, o la otra opción es que hay gente como nosotros en todos los estados y que tuviéramos que decidir a qué lugar irnos, como a refundar un nuevo México o un país hispano, y a quién sacar? Porque a lo que me refería, que conozco gente como ustedes, es que, bueno, en Jalisco yo conozco muchísima gente como yo, pero también hay partes de Guadalajara y de Jalisco que veo a la gente y digo, puta, ¿estos qué? O sea, ¿estos qué? O sea, todos los secuestradores, como nosotros, todos los ¿te raros. Refieres étnicamente o en no, no los conozco étnicamente, pero en cuestión de simple de mentalidad y de educación y de que ya, se toman su tiempo para pensar cuál debería ser el futuro de su gente. O sea, mientras que hay otras personas que, o sea... Sí, al día. Ajá, y yo conozco inclusive, o sea, es que es al grado que llega la corrupción y la manera que está dividida México, pero yo conozco gente muy blanca, muy güerita, ahorita que hablas de etnia, y pues son una, pues una cagada, sí, o sea, sí, no, sí. Sí, yo por eso casi no me junto con blancos. Sí, la peor cagada del mundo es la gente blanca de Chilangolandia, o sea, para ser honestos. Sí, eso es gente insoportable, o sea, después de la gente blanca de California, creo que los chilangos blancos la gente blanca de DF es lo peor del mundo. Es lo peor, sí. Bueno, pues es que, y bueno, y sabemos en el fondo que por color de piel nunca nos vamos a poder ir sin atinarle bien, pues siempre, porque no es realmente un factor, pero podríamos desarrollar nuevos métodos de selección que no tengan que ver con color, sino, pues, no sé, pues casi entre un examen psicológico y un examen de IQ y un examen de salud y una entrevista de 20 minutos y pues entras o no entras, pues, o sea, no sé, pero mi pregunta es que realmente era así. Yo creo que también necesitamos excluir la religión, porque eso nos funcionó. Era una de las cosas que nos ha unido. Sí. Por ejemplo, cuando los cristeros peleaban tanto chihuahuenses como jaliscienses, como coahuilenses, como... Contra la masonería. Es algo que siempre nos ha unido como nación. O sea, si algo nos ha unido es el catolicismo. No se puede aunque negar. También hay gente religiosa que no la arma, pues, ¿no? Ustedes de seguro también conocen mucha gente que se la pasa en... O sea, tal vez desde un punto de vista de ideológico, como de, pues no me gusta decirle derecha porque ya ven que está mal utilizado ese término, pero por decirle de alguna manera, de derecha, de cuestión de, oye, quieres echarle ganas, quieres contribuir al pueblo, quieres preservar los valores, crees en la cultura del occidente, crees en el futuro de la hispanidad, no, pues sí, yo le entro. Ah, ok, pues del color que seas, ¿no? Obviamente mientras seas mexicano, tengas algo que ver con nuestro linaje, ¿no? Pero mi pregunta realmente era de que si llegara a haber una secesión... A lo mejor sí conviene que lo optáramos, o sea, que pensáramos en una región, cosa de... Yo no creo que se funcione muy bien por estado, porque se me hace que es más estados. Sí. Por ejemplo, la gente del... Se puede agrupar al norte como Sonora, casi todo Sonora, pero no todo. Sonora, quizás Durango, Coahuila y Nuevo León. Esa es una región que tienen mucho en común. Pues nosotros lo que éramos, la República del Río Grande era Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que se querían separar. Sí. Y Chihuahua pues básicamente está dividido en dos, o sea, una parte se puede decir que pertenece culturalmente a lo que es Sonora, y toda esa parte de ahí de Sinaloa y etcétera, y otra parte... pues es más culturalmente ligada a lo que es por la laguna y todo eso, con Coahuila. Sí. Yo nada más quisiera puntualizar igual en 30 segundos, es que Fernando, de repente, bueno, se me hace como que tus preguntas son un poco así como que todos nosotros, los tres, fuéramos una especie de bloque o movimiento formal. La verdad es que, como yo lo veo, pues es como que el alt-right, ¿no? O sea, nos la curamos y todo eso, pero yo creo que aquí, tanto Cabernario como Paul como yo, tenemos opiniones diferentes sobre algunos detalles de cómo nos gustaría. Entonces, casi que sería irnos uno por uno. Sí, no sé, sí, de hecho, si te pones a escuchar nuestros podcasts de Cabernario, ya hemos tenido discusiones bastante fuertes al aire. Entonces, sí, o sea, entre nosotros estamos de acuerdo en cómo... O sea, en todas nuestras ideas, y por eso es interesante, digamos, este movimiento, pues más que nada cultural e intelectual, que es el alt-right, o sea, precisamente porque es tan amorfo en ciertos aspectos, pues por eso entramos ahí. Y pues también hecho, hay que aceptar ese hecho de que pues estamos pegados a la frontera y pues nos afecta más aquí lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en el sur del país, o sea, eso es una realidad. Y de hecho también lo veo con respeto e incluso con admiración, o sea, me platican de que hay grupos identitarios que si en Jalisco, si en Veracruz, no, hombre, ya quisiera yo así de puestas traer las pilas para moverme así o ser parte de algún grupo o algo, y que lo hable y todo, pero, o sea, al menos lo que es mi caso, no, o sea, yo estoy en mi cuenta por ahora. En un futuro, pues a ver qué pasa. No, pero ya con lo que dices en específico, Fernando, o sea, yo sí estaría de acuerdo en poder juntarnos todos los que pensamos así vamos a decir en el mismo caudal de ideológico, pues para poder organizarnos y crear comunidades funcionales Porque, o sea, sí, lo del secesionismo, a mí, y yo lo acepto porque es una crítica que me ha hecho Cavernario, es pues digamos, muy, pues es una puñeta mental. Muy Por parte. larpi, pues, muy Sí, larpi. sí, Por sí, ahora sí. sí. Sí, no, no, no es algo que O políticamente sea sea, posible ahorita. durante nuestro lapso, lo que nos queda de día, no sería lo que veríamos realizado, pues. Pero Sí, quizás sí pues no. podamos ver una dictadura de derecha, no sería la primera Ajá. vez en México. Sí. Yo, es como hace rato alguien mencionó que tal vez una secesión o balcanización a través de una dictadura de derecha, y creo que por lo menos el primer paso, a como veo el mundo, es que a como veo de inestable el mundo, creo que Estados Unidos va a tener que tomar una decisión sobre qué va a hacer en México, porque mucha gente dice, ay, pues todo que le dices que los gringos, pues no es que yo diga, es que realmente el intervencionismo y el poder de decisión que tiene Estados Unidos sobre qué está pasando en México y quién gana y quién no gana, pues sí es muy fuerte. O sea, y realmente, pues, ¿qué está entre una revolución mexicana y que el gobierno siga con el control que tiene? Pues el intervencionismo gringo, porque inclusive cualquier militar, o sea, algunos generales o lo que sea en México que quisieran hacer un golpe de estado, pues ellos saben que al tercer día, si no es que antes, ya se metió Estados Unidos a ponerlos en paz. O sea, Sí, no, no es jamás. mataría a los Sí. generales que quisiera Sí. si Creo no que tienen estamos su de permiso. acuerdo que cuando decimos gringos, o sea, no es que seamos antiamericanos que odiamos a los gringos, o sea, cualquier No, gringo de odiamos sino sus al élites, poder ¿no? yanqui, yo sí lo odio, ¿eh? Sí, o No, sea, sí, o sea, odiamos al al poder gobierno yanqui. americano, al gobierno. Ajá, o sea, el gobierno, sus élites, los que les A ponen lo que sea, todos a los. lo que le dicen la catedral o la Ajá, sinagoga. exacto. Ajá. Pero sí, pues sí, lo que es. Por su Sí. nombre. O sea, Pero no, o pero sea, al pueblo el gringo yo tengo mejores americano. relaciones con tejanos que con muchos mexicanos, honestamente. Bueno, nomás para dejar eso en claro, ¿verdad? No está de Sí. más. Y realmente, y lo que me está cayendo bien de Estados Unidos es que como que ellos están llegando a ese punto también ya, pues, o sea, ya la distancia entre el gobierno de Estados Unidos y la gente es tan grande que, o sea, sí, la gente está muy dividida, ¿no? Entre digamos, Sí. liberales y conservadores, pero aún Entre liberales y degenerados conservadores y gente y normal. inclusive ninguno de los dos Los ni sureños quieren son. estar juntos ni quieren al gobierno. Entonces, por eso siento que, o sea, ese pluralismo ideológico con el que experimentó la democracia, creo que no va a funcionar. O sea, tener un vecino que opina 100% diferente en todos los temas fundamentales de la vida, como que no funciona, pues, o sea, no, o sea, siempre lleva a una guerra, a un conflicto o a este tipo de bipartidismos donde primero gana uno y luego gana otro, y cada que gana uno hace un desmadre que el otro no quería, y así sucesivamente. Yo creo que sería mejor que la gente que piensa similar pudiera estar junta, y si no piensa similar, pues te puedes ir a otro lado. Pues aquí al lado está un Fíjate. país que piensa como tú, vete Yo allá creo con que eso es ellos. lo que va a terminar pasando con los. Lo que puede. Hablábamos con Musonius, el de uno de un podcast que se llama Rebel Joe, de Y TRS. Es sí. sureño y él dice que él cree que Estados Unidos se va. O sea, lo único que ganaron con Trump es ganar un poco de tiempo para alcanzar a hacer comunidades locales antes del colapso gringo. Sí. Sí, deberías Porque hablar con Musonius, Fernando, a ver si te podemos conseguir una entrevista con él. con Porque sí, habría muchos, puntos de. tienen muchos puntos en común. Él es Entonces, sureño, sí. de Tennessee. Sureño, ah, ok, de gringo, ok. Sí. Y comparte mucho, de hecho, él habla mucho de que si ojalá se pudiera, si se hace una secesión, los sureños, lo más. El norte de México, por ejemplo, yo creo que Guadalajara se parece mucho en eso, o sea, culturalmente al norte. Se me hace más que a la Ciudad de México. Sí, ¿Cuánto? no, es que la Ciudad de México estamos de acuerdo que no la quisiéramos, ¿verdad? Si está a cuatro países a un lado. Es que, mira, Si un la ventaja. terremoto, Popocatépetl, y aparte le tiraron una bomba nuclear encima, todo eso pasara al mismo tiempo, o sea, Oye, lo más sería. chistoso es que sobreviviría como el 30%, ¿no? Explota, tsunami, bomba atómica, y al día siguiente, ¡ah!, salen entre los escombros a Sí, cobrarse pues es que plaza. no hay nada, pero, o sea, los chilangos van a sobrevivir a las cucarachas. Los chilangopitecus. Sí, o sea, no, la neta, la Ciudad de México está bien chingona. El único problema que tiene es de que está llena de Chilangos. chilangos, sí. Sí, sí, tío. A mí sí, me gusta mucho la Ciudad de México. Vayan a escuchar, ¿verdad? No, nos odian. Sí, yo me dedico a tirarle a los chilangos. ¿A poco hay chilangos que no sean liberales? Por Dios. Sí, sí lo saben, pero tienes que rascarlo. Debe de haber, es una ciudad de 30 millones de habitantes. Estoy mamando, pero serán muy pocos. Yo creo que ha de ser como cuando Abraham le quería regatear a Dios para que no destruyera Sodoma. Y digo, no te apures, mijo. Aquí no hay ni uno que se salve. No, sí lo sabe. Lo que pasa es de que, digamos, lo que es la derecha para los chilangos es... Mucho va por lo religioso, pues contra el aborto y pues mantener a la familia y todo eso. Y son cosas buenas, pero, o sea, en todo lo que son cuestiones, digamos, económicas, y organización social, tiende mucho a la izquierda. Son muy colectivistas. Pues es que es una ciudad que siempre ha tenido, que siempre ha sido subsidiada por el resto del país. Pues fíjate que me he puesto a analizar eso y, pues, la verdad, a mí se me hace que queda neto. No, ve la UNAM. Bueno, sí, lo vimos de la UNAM. Es que también es que hay tanta, pero tanta gente ahí que es difícil. O sea, uno dice chilango muy fácil, ¿no? Así como, ay, todos los chilangos, pero... No manches, si nosotros, o sea, creemos que entre nosotros hay diferencias, imagínate que hay tantos millones, creo que son como 36 millones, algo así, tantos tipos de colonias, tantos tipos de... Bueno, o pero... sea, yo creo que a la hora de un tipo de secesión, algo así, habría mucho flujo de gente que se va a un lugar o a otro, y terminaríamos con mexicanos muy similares a nosotros, pero todos, pues, de todos lados, pues, de Tuxtla, de sí. México, de Guanajuato, de San Luis Potosí, y otros que no, otros que creen que estamos locos, pero, y a mí, yo no tengo ningún problema con que crean que estoy loco, nomás tengo un problema con que se me acerquen, pues, ¿no? Y que influyan a mi familia y que influyan en la economía y así. Entonces, pero pues sí, sí estaría. De ustedes hecho, dicen sí, que lo el mismo concepto de chilango que tienen los chilangos, no es cualquier persona, ¿verdad? Sino los que eran de zonas aledañas y se fueron allá para trabajar, pero que pues no tenían la educación ni los medios ni nada, pero yo conozco mucha gente del DF que se caga de que le digan chilango y dicen, no, yo no soy chilango, güey. Chilango es esos pinches indios que se venían a trabajar para acá, yo no. Sí, es un mecanismo de defensa. Que les digan defecados. No, ya son los de la megalópolis, güey, pues. O no sé qué chingados. Pero de hecho, uno de nuestros amigos en común, de Cavernario y pues aquí un servidor, él se vino más o menos en sexto de primaria su familia aquí a Chihuahua. Y pues él me contó esta historia de que pues él se aterró aquí en Chihuahua porque una de las primeras cosas que vio llegando fue un carro que en la parte de atrás del vidrio ahí del carro venía escrito. Haz patria y mata a un chilango. Bueno. Entonces estaban bien chiquitos, estaba la familia de él y sus hermanos, y pues están aterrados así y le están diciendo a la mamá, nos van a matar. Sí, ya no pasa eso aquí en Chihuahua, ya se nos quitó, digamos, ha sido una de las cosas horribles que ha pasado aquí en Chihuahua, de que ha sido borrada nuestra cultura por el nihilismo que viene de Estados Unidos. Y por el nihilismo que viene de parte de la Ciudad de México, porque pues ellos también controlan mucho lo que es la cultura, pues tú también has hablado de eso, Fernando, de por lo que ponen en la mierda que ponen en la televisión. Entonces, por lo que quedaba de, digamos, la cultura agraria de nuestro estado, pues ya básicamente no existe, te tienes que ir a las partes más recónditas de la sierra para poder encontrar algo similar. Sí, entre la cultura yankee que nos bombardean de los... Estamos exactamente en el centro de donde chocan esas dos olas, ¿no? Y son dos olas horribles, o sea, el problema que tienes aquí con la gente, digamos, de más dinero y más cultura, es de que están completamente bombardeados por la cultura popular de Estados Unidos. Y el problema que tienes con la gente pues de menos recursos es de que están completamente bombardeados que por la música banda y pues un montón de, o sea, cosas horribles, ¿no? Sí, como una cosmovisión que le da vueltas a agarrarte tu lanilla, ponerte pedo el fin de semana y gritarle a tu vieja y volverle a echarle el lunes, o sea, es ya, jamás, que cuestiones artísticas, filosóficas, científicas, espirituales, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasa cuando te mueres? No, o sea, olvídate, ¿quién trae la caguama? No sé, ¿quién trae los envases? Y punto, sí. Esa es la importancia, sí, semanal. Pues es lo que cantan en todas las, yo que, pues, a mí sí me gusta seguir saliendo en las noches, ahí con mis amigos, pues nomás escucha la música banda y se trata de eso, de pedas, coger. Infidelidad. Sí, infidelidades, o me pusieron el cuerno, estoy despechado porque salí con una vieja bien puta y ya me abandonó, o sea, y de eso se trata, o sea, de cómo voy a quemar el dinero el fin de semana, de lo que me salió de la quincena para ser un degenerado. Sí. También una cosa que se me hace bien de putos, que ahora ya mucho de la música de banda es puro sentimentalismo. Exactamente. Porra, me dejaste la chingada. O sea, ¿qué pasó con? Sí, que mi pistola y la chingada, algo más rudo, ¿no? Sí, los corridos. No, bueno, pues sí hay mucho rudo, putos. Sí hay mucho, o sea, ya la nueva cultura está lo que. Pero bueno, pero ya la es una rudeza. Sentimentalista está creciendo. Sí, sí, es también barbarie, sí, la no cuestión. Es... Ajá, exacto. Es barbarie, ya no es una cuestión de honor, de quién es hombre, quién es no. O sea, todavía si escuchas corridos viejitos, pues de que la lealtad y que la venganza de un amigo, que la venganza de la familia, que el honor, vas así. Pero ahorita ya es ya es barbarie, pues ya es secuestro, sí. Y quién es el más malo y quién inculca más miedo. O sea, ya todo se ha ido deformando. Es que, pero bueno, es normal que todo se deforme y es normal que todo vaya cambiando, o sea, realmente la entropía, ¿verdad?, universal es algo que no podemos controlar, pero lo que podemos hacer es intentar, como dicen, a río revuelto ganarse de pescadores y que el cambio llegue a romper de una manera que nos favorezca y que nos podamos empezar a juntar los que somos, ¿no? Y los que queremos, pero... Sí, yo creo que sí se puede hacer, hay regiones que quizás sean más propias para esto, por ejemplo la península de Yucatán quizás sea interesante para eso, está un poco más aislada del de... Pero ve quién está habitada también, es el pedo, cómo sacas esa raza de ahí, están muy arraigados. Mérida, no está tan mal. No, pues yo escucho, sí, ponle que no está tan mal y de alguna manera por mar no está tan lejos de Estados Unidos, pero hipotéticamente hablando, si esto que estamos diciendo se llegara a pasar, es porque en Estados Unidos está habiendo secesión, y yo creo que nos convendría estar cerca de nuevos países o nuevas regiones similares a nosotros de identitarios de Estados Unidos, inclusive por todos los hispanos que hay en Estados Unidos, que ya están, digamos, en posiciones tanto económicas como culturales y así, un poquito más establecidos que un gran porcentaje de la gente en México. O sea, se van a quedar con recursos, con fábricas, con puertos, tal vez en California. Entonces, yo creo que todo esto que estamos diciendo debería de estar ligado a un renacimiento de la identidad hispana en Estados Unidos, aunque sea nomás con algunos hispanos de Estados Unidos, porque también está toda la onda acá, Reconquista Azteca y toda esa onda. Pues por lo menos el 30% de los hispanos sabemos que tienen, por ejemplo, los que votaron por Trump. Ellos por lo menos no se tragan el de la raza cósmica. Que van a formar a Aztlán en el sudeste, suroeste. Aunque bueno, esa onda de la raza cósmica, no sé si lo de la raza y eso lo modifican o lo usan a su favor, pero realmente la cuestión de, yo sí tengo, sí me gusta el concepto de Vasconcelos, de que a pesar del mestizaje que hubo en México, se puede haber un renacimiento del espíritu occidental a través del mexicano. Digo, no veo que haya... No estoy en desacuerdo con Vasconcelos, estoy en desacuerdo con la raza, el movimiento... supremacista indio, no, indio indigenista, de, pues. Ajá. Sí, de la raza, ¿verdad? La raza. Sí, pues así lo dicen ellos. Es como pinches latinos que me cagan que dicen latino. No sé de dónde verga sacaron eso. O sea, cualquier güey que diga, don't say latino, say latino. Es como que. Es un ¿qué es latino? Que no sabe ni eso, inglés, ni ¿eso español. ¿Qué es o qué? Sí, o sea, es un pinche analfabeta en dos idiomas. Sin idioma propio, ni cultura propia. Sí, sí, el problema es en México del odio a la sangre española, también es algo grave. No, a nadie de esos queremos, es que no, o sea, no podemos hacer centros de recondicionamiento social tipo Stalin, O sea, realmente si tú crees que los españoles son tus enemigos y quieres un indio al que le robaron sus tierras, no sé qué, bueno, pues ahí te van tus tierras y ahí nos vemos. O sea, no, no, pues, o sea, si hay gente confundida que quiere buscarle y eso, pero yo a mí, en mi vida, lo que yo me he dado cuenta es que en cuestión de historia, en cuestión de psicología, en cuestión espiritual, el que quiere buscarle, el que quiere saber, ya lo siente, pues ya trae adentro como esa espina, pues, y por donde sea le busca, por donde sea le llega. Entonces, pues hay gente de toda, y los que traen esa onda que realmente no se identifican con una visión imperial de México. Y somos hijos de España, ¿no? Hijos de los conquistadores, la verdad es que. Sí. Salvo... Sí, los indígenas se asimilaron porque les gustó más lo que vieron y punto, o sea, no. Que los sacrificios humanos. Es que sí. Fuera de los aztecas, todos los demás pueblos indígenas se mejoraron. Sí. Así es. Se quitaron de la teca, ¿verdad? Sí, y la verdad es, por más malos que fueron los españoles, los aztecas eran muchas veces peor. Pues sí. Uh-huh. Sí, y como dices, no es como la gente dice, no, pero nuestras raíces de aquí somos, bueno, ellos también eran inmigrantes de Asia, como estamos diciendo, o sea, si te gusta más la cultura mongoloide, si te gusta más Tailandia y Nepal que Madrid y Barcelona, bueno, pues entonces sí, no le hace, yo te respeto y tú vete a donde tú quieras, pero no queremos que nos lo impongan a nosotros, pues a mí no me van a imponer esa mentalidad de que los españoles vinieron a... La religión es católica, ¿no? Sí. No a huichilopochtli. Huichilopochtlista. No, y el lenguaje, la comida, hablamos castellano. O sea, si ellos quieren entrar a esa confusión, pues bueno, es a lo que me refiero. O sea, yo creo que no deberíamos de gastar tiempo en querer convencer a toda la gente de que está engañada. Y de que tiene que ver la luz. Simplemente llega un momento en que los que somos como somos nos podamos separar y hacer nuestra propia onda, pues. El huevo. Sí, si quieren seguir a sus demonios, como dioses, perfecto. Nomás no se acerquen a mis niños. Y fíjate que yo todavía podría tener algún interés y curiosidad de entender toda la cosmología y toda la cosmovisión y el misticismo indígena, azteca, maya, etcétera, si hubiera realmente documentos, si hubiera papiros o si hubiera jeroglíficos, o sea, algo suficiente para entender. Sí existen algunos códices, pero desgraciadamente expandieron muchos. Pero nada, existen 100 veces más del antiguo Egipto, por ejemplo, que de eso, o sea, jamás podrías entender como el origen de sus mitos y la relación que había entre sus mitos con el carácter de su gente y el tipo de gente que había, o sea, no se puede estudiar tan a fondo como puedes estudiar, por ejemplo, a los zoroastros o a los o a los antiguos egipcios o a los vikingos o a los visigodos. Está bien curioso. Fíjate, cuando el tiempo que viví en Chiapas, cuando todavía yo era yo más liberalcillo, dije, no, pues quiero conocer la cultura indígena, me voy a ir allá a estar un tiempo, no. O sea, está increíble. Te reto que encuentres un solo indígena que sepa leer jeroglíficos o que sepa la mitología, el Popol Vuh. O sea, no hay uno, no sabe. Todo lo que encuentras son trips de un barbón de ojos verdes, tipo Carlos Castañeda o como se llame, o tipo el comandante Marcos. Más español que el amigo que tenemos aquí, que dijeron que es español. Entonces, o sea, no existe ese renacimiento, pues los indígenas se asimilaron y punto. Entonces, ok, el que no quiera creer, que no la crea, pero que no nos lo quieran imponer a nosotros. O sea, yo creo que en vez de querer llegar a un acuerdo, deberíamos de empezar a ver quiénes somos y a la hora que empiece la balcanización en Estados Unidos, de allá agarrarnos. Sí, que de hecho... Muy fácil, si pasa en Estados Unidos va a ser muy fácil que pase aquí. Sí. Sí, históricamente, cíclicamente va a pasar en toda Latinoamérica. Si pasa en Estados Unidos va a pasar en toda Latinoamérica, a menos que ya en el bloque sur. Es que quién, o sea, si ya se demostró que el Imperio Austrohúngaro, que la Unión Soviética, que, o sea, los países grandes terminan colapsándose. Ahorita Rusia, ok, Rusia se sostiene por esa semi o pseudo dictadura de derecha de lo que estábamos hablando. Es la única manera que puedes dominar un país de ese tamaño, con una dictadura de derecha. Entonces, ok, estuvo el proyecto de Estados Unidos, de la democracia y el capitalismo, se hicieron ultra super contramillonarios después de la Segunda Guerra Mundial, porque todo, o sea, China estaba hecho una ruina, Japón estaba en ruinas, Alemania estaba en ruinas, Inglaterra estaba en ruinas, Francia estaba en ruinas, todo el mundo civilizado, industrial del planeta estaba en ruinas, menos Estados Unidos. Oye, pues qué negocio, así ni, así quién no. Entonces ya agarraron su lana, agarraron su poder, agarraron su ejército, ya se les está acabando. Ya los chinos venden más, ya el comercio internacional les tiene competidos por todos lados. Trump dice que va a regresar los trabajos, etcétera. Pues sí dice, pero bueno, ¿y qué? Si se ponen a hacer los iPhones en Estados Unidos, ¿cuánto van a costar? O sea, ¿cómo? O sea, no es así de fácil, pues nunca van a regresar a esa gloria económica que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ya van a tener que enfrentarse con la realidad de que, tú sabes que cuando no hay lana, ya la gente se empieza a dar cuenta quién le cae bien y quién le cae mal. O sea, cuando hay lana, todos estamos muy contentos, sí, yo te comparto, y eres mi compa, pero nomás empieza a escasear un poquito y oye, este cuate como que no me cae tan bien, ¿qué te parece si ahorita lo dejamos en su casa? Dile que no sé qué y nos pelamos. O sea, así pasa y así va a pasar. Entonces, yo no creo que Latinoamérica, algún país vaya a querer sostener así, no, como y Brasil se está partiendo ahorita. Uh-huh. Sí, y a mí se me hace muy curioso de que, digamos, todas esta, la política que está surgiendo ahorita de Estados Unidos, actual, con lo que tú dices, de que está faltando el dinero, todo eso, surgió a partir de la crisis del 2007-2008, de que no se han recuperado, económicamente, y pues están dando cuenta de que, pues sabes que no podemos continuar con estas políticas económicas, que están resultando ser muy desastrosas, pues para el anglo en específico. Entonces, por eso está, digamos, resurgiendo o está formándose por la política de identidad anglo, blanca, en Estados Unidos. Porque previamente, pues no existía realmente, porque, o sea, ser americano era por default ser blanco, ser un anglo. Sí, sí, y la cuestión del libre comercio, o sea, yo entiendo su lógica que pudieron haber dicho, ok, bueno, ahorita lo que necesitamos, estamos vendiéndole a todo el mundo, necesitamos seguir vendiéndole a todo el mundo. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues necesitamos hacer más laxos todos los tratados internacionales e imponer tratados internacionales de comercio para poder venderle a todo el mundo. ¿Y cómo le vamos a hacer para vender más que ellos? Bueno, pues les llevamos ventaja, vamos a llevar ventaja en tecnología, vamos a vender mejores productos, vamos a quitar los impuestos de país a país, vamos a poner oficinas de nuestras empresas en todo el mundo y simplemente vamos a dominar el comercio. Pero no podían decirlo como que no más nosotros. Tuvieron que jugar el juego neoliberal de que todos, y en el fondo saber que con transitas le iban a ganar a la economía y al comercio internacional, pero pues no le ganaron. O sea, los chinos también tienen 4,000, 5,000 años pegándole duro a la estrategia y a la meditación y a la economía, y se recuperaron. Y son un pueblo con un IQ muy alto. Exacto, o sea, muy inteligentes, y luego en África todo el mundo se sigue aprovechando también, no nomás los americanos, sobre y todo los ingleses. Exacto, sobre todo los chinos, que y muy calladitos, o sea, todo el mundo habla de África ya le pertenece a China. Sí, la están comprando por terrenos. No, y no comprando, la van a tomar. Pues. Y luego... El Medio Oriente, llegó el boom del petróleo y resulta que donde estaba más más accesible y donde estaba más abundante en cuestión evidente, o sea, ahorita ya están encontrando en muchas partes, pero era mucho más difícil sacarlo. Bueno, sí, en Texas, pero en el Medio Oriente salió tanto que también ellos le empezaron a entrar al comercio internacional, entonces ya perdieron, o sea, no van a poder. La moraleja es, nadie va a dominar el planeta, nadie puede dominar el planeta. Nos va a ir mejor en una cuestión más tribal de llevarnos bien y usar la tecnología, el internet y todo el acceso a la información para aclarar malentendidos, vender, comprar y todos llevárnosla en paz. Eso va a funcionar más a una superpotencia querer poner las reglas de todo y ya afortunadamente el blanco anglosajón, no el germano, se está dando cuenta de que esa onda de imponerle sus buenas costumbres y buenas maneras a todo el planeta no va a funcionar. Ese es el problema de los liberales, que ellos dicen, no, que derechos humanos y que igualdad y, ok, ellos pueden ser igualitarios entre ellos si quieren vivir en una comuna hippie de güerillos donde todo mundo se dice, ay, saludos a tu alma, somos iguales tú y yo, qué chido, pero eso no funciona en Irak, no funciona en Chiapas, no funciona en Brasil, en las favelas, o sea, no funciona en Madrid, o sea, no va a funcionar, que cada quien encuentre su identidad y qué es lo que le funciona y qué es lo que no, y si los musulmanes quieren matar a una vieja pedradas, bueno, pues qué asco, cabrón, pero pues, ¿yo por qué me voy a meter? ¿Yo qué sé de los árabes? O sea, ¿yo qué sé de cómo deben ellos vivir y cómo deben ir al futuro? Mejor yo me concentro por la supervivencia de mi gente. Y ahí, como dicho de manera burda o corriente, pues hay que Dios nos juzgue, ya que nos moramos, pero en lo que estamos aquí ahorita, yo creo que ya nadie debería de ponerse a imponer su ideología a todo el planeta, porque eso nos trae muchos pedos. No sé ustedes qué opinen. Amén. El problema es las medias tintas, o sea, ¿es eso? ¿Los dejas en paz por completo o los aniquilas por completo si piensas que su modo de vida es completamente inmoral y objetable, pero no hagas nada de estas cosas de, bueno, vamos a tratar de enseñarlos y vamos a tratar de reformarlos, es como, bueno, o sea, si esta gente es inmoral y barbárica y realmente me ofende su existencia, pues los eliminas, nada, el problema son las medias tintas. Sí, exacto, o son tus enemigos o si los vas a tolerar allá en su lugar, pues déjalos, exacto, que ellos hagan lo suyo, y también pues donde entra aquí, que entra aquí lo todo es la energía nuclear y las bombas nucleares, ¿no? Si de repente un cuate que en el libro que él tiene, que según él le dio Dios, que tiene que matar al que no cree lo que él, y decide que tiene, o sea, y tiene una bomba atómica, ahí es lo que vamos a tener que neutralizar el poder de las bombas atómicas de alguna manera, porque si te fijas hasta ahorita de la Segunda Guerra Mundial para acá, lo que ha mantenido la paz mundial, y gente no se ataca y por la que los más o menos los mismos países son los que se quedan sin que haya intervencionismo, pues es porque tienen bombas atómicas. Las tiene India, las tiene Pakistán, las tiene China, las tiene Israel, las tiene funcionado porque Corea. Tienen agentes inteligentes, agentes que racionales. Sí, dos pasos hacia agentes racionales. Sí. Pero ¿qué pasa cuando la teoría de juegos funciona? Sí, pero ¿qué pasa cuando ISIS tenga una bomba nuclear? O sea, ya no los van a tener que aniquilar los demás, los agentes racionales. Sí, en teoría, o sea, de juegos, cuando un agente no racional entra al juego, todos los agentes racionales tienen que aniquilarlo. Ah. Y ahí precisamente es donde entra mi dilema de si realmente es racional una postura anti-Israel. O sea, yo entiendo, tengo el mismo. Yo soy sionista. No quiero decir una palabra. O sea, como que el sionismo nacional. Después de yo haber leído todo, o sea, vengo del mismo lugar donde ustedes, o sea, no crean que no he leído los mismos libros, no crean que no entiendo, no crean que no sé lo que es la judería internacional, históricamente el papel que ha tenido el judío en el occidente, pero ahorita viendo desde un punto de aquí para adelante, yo creo que el sionismo nacional es lo que más le conviene al occidente. Sí, yo estoy de acuerdo, si te fijas, que van a servir de escudo contra... Sí, pero sionismo entendido, ¿de qué manera? Como supremacismo judío. ¿En Israel? Exacto. Sionismo en que debe de haber un judío. Sí, hay mucha gente que dice, no, hay judíos antisionistas. Bueno, el judío antisionista lo que dice es que es pecado que está Israel y que los judíos deben de vivir en neta, entre las gentes, como mercaderes humildes, a ellos les gusta decir, ¿realmente eso queremos? ¿Queremos que Israel no existe? ¿Que okay, los judíos vivan en todos los países? ¿Queremos que la liya funcione? ¿Que los judíos todos vuelvan a... y no tener judíos entre nosotros? Sí, es muy difícil hablar de esto sin tocar el aspecto religioso, pero para no tardar mucho, lo que sí creo en el libro de Isaías, donde se profetiza que van a ser los descendientes de Caín los que regresen a construir Jerusalén, entonces más demuestra que son descendientes del diablo los judíos. Bueno, independientemente nos sirven como escudo contra el Islam. Bueno, ellos... a ti no te vamos a mandar a las a, a, a, a, las reuniones diplomáticas entre Israel y el Nuevo México, porque queremos que, no queremos que vaya a salir con eso a media junta. Pero bueno, sí, hijos del diablo. Ustedes como dijo... hijos de Satanás y descendientes de... Van a pagar el peso a tanto, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo que el sionismo, en el sentido de que los israelitas estén, o sea, los judíos estén en Israel, inclusive el gran Israel, yo no tengo ninguna bronca si ellos ganan en una guerra, le ganan a los árabes. Y a los gran turcos. Israel, que es... Y a los turcos, que es Líbano, Siria. Sí. Fíjate que Siria tal vez, o sea, no sé si el gran Israel tuviera que llegar hasta allá, pero que fueran la potencia mundial en el Medio Oriente, o sea, es lo mismo que decía el otro camarada de las medias tintas, o sea, se me hace mucho peor que la gente, los liberales, etcétera, le metan presión a Israel de que no le vayas a hacer nada a Palestina, y ahí están los israelitas poco a poco cortándoles, o israelíes, no sé cómo es, cuál es el religioso y cuál es el étnico, israelíes, nacionalidad, israelí, judíos, ahí están los israelíes cortándoles el agua, bombardeándolos poco a poquito, haciendo ataques de falsa bandera para poder, o sea, realmente lo más humano, lo más misericordioso sería decirle a los países, ¿sabes qué? El próximo jueves vamos a invadir, el que esté, no lo vamos a echar, y el que no, pues no, entonces, o sea, tienen hasta el jueves para irse, y neta, y pam, y agarren el de una, como lo hacen los hombres, pero no estén masacrando a los niños, y intoxicando a las mujeres, y contaminándoles el agua, o sea, eso se me hace mucho más, porque el sufrimiento es continuo, pues, o sea, realmente... No, sí, yo estoy de acuerdo con una guerra. Ya, sí. El que más fuerte se quedó, y ni modo, oye, que... Entre más brutal sea una guerra, más pronto se acaba, por lo general. Pero tiene que ser brutal desde el principio. O sea, creo que eso es una de las premisas de von Clausewitz. O sea, de que es mejor que tengas una guerra ahorita y sea lo más brutal posible, a que postergarla y se vuelva básicamente pues una guerra de atrición. Sí. Y aparte... ¿Qué un artículo sobre eso? Ah, sí, y ya lo subiste, Tercio. Sí, bueno, está en TRS, pero no lo he traducido para el blog en español. Déjame traducirlo y después me lo pasa. ¿Es el último que subiste? Sí, señor. Ah, ok, ahí lo traduzco. Bueno, mientras Israel y los judíos estén en la situación en la que están allá en Medio Oriente, bajo... No, pues la neta no están bajo constante ataque, pero bajo constante promoción mediática de que según esto están bajo ataque... Y no, con pero tantos... si es en cualquier momento pueden ser atacados por pueblos árabes, o sea, pues sí, no Palestina propiamente, pero... Sí, mientras intentan pequeños, y en ese estado, los judíos de la demás parte del mundo no se van a querer ir para allá, o sea, si Israel... Continúa. Si Israel estuviera próspero, estuviera nuevo, y estuviera haciendo nuevos asentamientos, y tuviera ya tratados con los árabes de paz, y simplemente se estuviera expandiendo, etcétera, pues entonces se podría motivar a los judíos del mundo a que se repatrien y podamos empezar a vivir en comunidades y entidades, identidades separadas en de una manera funcional y pacífica, sin tener que estar jugando este juego liberal de que todos somos iguales y de que las naciones no existen y las fronteras no existen. Pues cualquier judío sabe que los judíos y los no judíos son algo real. Ellos no nos ven a nosotros como judíos. O sea, el problema que yo veo con Israel es la intervención anglo, que como la sinergia anglo-judía, judío-sajona que se ha creado, en que Estados Unidos específicamente, no puede tratar de manera neutral a Israel, sino que tiene que estar chupándole las medias a Israel, tiene que siempre, o sea, es muy desigual el trato, no simplemente puede ver el conflicto israel-árabe y tratar de mediarlo, es como, tienen que ser absolutamente pro-Israel, y eso es lo que, parte de lo que, en mi opinión, genera el resentimiento árabe hacia Israel, que es que no, simplemente está a la sombra de Estados Unidos todo el tiempo y saben que no pueden hacer nada. Si Israel simplemente se fuera como un estado y cualquiera y simplemente tiene que defenderse el mismo Y si, ¿sabes qué? Si va a la guerra con los árabes y los árabes ganan y Israel deja de existir, pues bueno, mala suerte, pues es lo que les tocó. Pero hay que lidiar con esta fijación, este fetiche que tienen ciertas sectas protestantes de los anglos que se dejan influenciar por los sionistas, absolutamente. Sí, exacto. Los árabes los vieron de vecinos miles de años y no se veía tanto antagonismo como el que vemos ahorita. Y inclusive, sí, o sea, inclusive si ves a los del Estado Islámico y eso, están mucho más enojados contra el Occidente que contra Israel. A Israel ni siquiera lo han atacado. Y realmente ya, pues ya como armaron a Israel, a como está económicamente y como está militarmente, ya que lo dejen volar solo. Y yo creo que pues ahí entraría a los acuerdos que llegue con Irán, porque como que Siria ahorita es la nueva Polonia, o sea, ahorita por lo que no se baja la tensión anglo-chino, rusa, judía, iraní, lo que es todo, o sea, el chile la con queso. cuestión, Ahí está ahí en el está en chat Siria. la imagen del gran Israel. Ahí A ver, lo ¿y lleva es las notas. incluido, y está incluido Siria o qué? Sí, es un pedazo de Siria. O sea, pero es lo que los israelitas creen que es de ellos históricamente. Y si lo pueden ganar en combate, pues bien por ellos. Nada más Pues que. sí, pero si Siria no quiere, o sea, es que si Siria sí le pide el paro a Irán, e Irán le pide el paro a Rusia, e Israel le pide el paro a Estados Unidos, por eso te digo que es la nueva Polonia, o sea, se va a armar otra guerra mundial. Realmente tienen que aprender de la historia, o sea, no repetir los mismos errores, pues, o sea, no, o sea, si no te tocó la última galleta, la que más querías, la que decías, puta, esa pinche galleta, ahorita me la voy a comer. A veces no te toca, o Sí, sea, a a veces lo es mejor mejor. nada más se queda, o sea, no se podrán quedar con Siria, como tú dices, por la unión con Irán y Irán con Rusia. No, hombre, pero dile a ese judío, no, no te No, tocó. pero también a lo ¿Cómo que mejor no me tocó? los israelitas también son aliados de los rusos. Es que son Pues alianzas de es que sí. conveniencia, o sea, Sí. hubo un momento en el que los israelitas, pues de hecho lo puedes ver en su armamento, el rifle Galil, que es el que tenían en los años 70, es básicamente una cuerno de chivo mejorada, y también muchos de sus tanques empezaron a hacer versiones mejoradas del T-55 y T-62. Fue porque en ese momento, pues Estados Unidos los dejó de apoyar y pues esa es la conveniencia de los israelitas, o sea, hay que reconocerlo, o sea, políticamente y de manera diplomática se han sabido mover muy bien y pues de hecho pusieron, o sea, de hecho Israel en un momento llegó a ser un problema muy grande para Estados Unidos porque los ponía en conflicto directo con los rusos y viceversa. Sí, y yo mira, estoy viendo este mapa, el que me pusieron. No sé más o menos estimar la extensión territorial que es para compararlo con otros países, pero estábamos hablando ok, si por ejemplo la población de Irak, en Irak hay 34 millones, ok. Entonces estamos viendo en el mapa del Gran Israel, son como 5 veces y media Irak. Estamos hablando de la secesión en México, de la balcanización de Estados Unidos, de lo que la historia en Europa nos ha enseñado de lo difícil que es controlar un país tan grande y mantenerlo homogéneo. Y estábamos hablando hace rato de que hay más mexicanos en Estados Unidos casi que judíos en todo el planeta. O sea, hay 15 millones de judíos. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren un lugar de 5 veces y media Irak? O sea, ¿de dónde van a sacar la gente o qué? Para empezar, Esclavos lo van a llenar de chinos, etíopes y árabes o cómo? O o sea, de blancos como las rusas y ucranianas que se llevan para prostituirla. sí, ¿verdad? Pero pues bueno, pues no van a tener clientes las pobres viejas, porque los vatos, ¿cuántos palos se pueden echar al día? Como si les Es lo, o importara. sea, ¿para qué quieren No, ellos llegar a la para las que carrera? sobren las pueden sacrificar a Yahvé. Sí, ¿verdad? O sea, Yo diría. No, pues es sí. que yo creo que es como preguntarle a No, o los sea, Rothschild, a los Rockefeller, ¿para qué quieres tanto varo si no te lo puedes gastar? pero es que a lo Pues es un mejor judío, güey. No, los no. militares judíos son muy prácticos. La verdad no larpean nada los militares judíos. Generales. Y a lo mejor les conviene nada más el Sinaí y un poco de Líbano. Zona de entre ellos y los árabes. ¿sí? Y un tratado con Irán y con Rusia y con Estados Unidos, y San se acabó, o sea, ¿para qué tanta? ¿Y los palestinos? ¿Cuáles? ¿Quiénes? Ya nos hacemos patos todos y ni modo. La verdad es que nadie le importan. ¿Alguien sí, abrió cómo se dice? No les importan tampoco, nomás los usan de martillo. Exacto. Contra los conservadores. Pero exacto. Pues ya estuviera cualquier país árabe solidarizándose, ¿no? Recibiéndolos como refugiados. No, a nadie le importan. Si los quisieran, Líbano los aceptaba, o sí, Siria, o Arabia Saudita. Ya les dieron la espalda durante la primera guerra. O sea, los árabes tuvieron la oportunidad de ganar Palestina y ganarle a Israel en el, ¿qué fue? El 48, cuando sí. Empezó la guerra. Así y es. Luego en el 52 otra vez, no me acuerdo exactamente las fechas, pero varias veces tuvieron la oportunidad. O sea, Israel nunca hubiera podido, creo que fue el rey de Jordania, no, no, los dejaron, pues. Entonces, ahorita, porque ellas. Sí, o sea, y bueno, a nosotros también nos pueden decir criptosionistas por lo que estamos diciendo, ¿no? Pero realmente, si nos vamos a. si nos vamos a cuestiones realistas, o sea, que queremos un mundo mejor, no queremos escribir una novela de un mundo tópico. Si nos vamos a algo realista, que queremos un mundo mejor y que nadie va a extinguir a nadie, no va a haber ningún genocidio de nadie. Entonces, pues cada quien tiene que tener su país y vamos a tener que ponernos de acuerdo y ni modo. Entonces, no se le puede negar a los judíos un país, ya lo tienen uno más amarrado que nada. Entonces, bueno, pues ya, pues oye, ¿hasta dónde quieres la frontera? Y punto, pero bueno, pues está. Así como los Han tienen a China y jamás van a soltarla, los japoneses Japón. Sí. Sí, yo no me digo que, o sea, no está en nosotros reconocerles su derecho o no derecho a tener un país, o si lo tienen, pues no se van a esperar a ver qué decimos para ver si se lo quedan o no. Igual y mejor pues, nomás clavarnos más con nuestra propia situación. Pues sí, eso sí, pero tarde que temprano con nuestra situación nos vamos a encontrar con muchos judíos que nos van a decir, oye, pero tú qué, o sea, porque esa cuestión de antisemita y todo eso es con lo que más nos atacan. Entonces, y el martillo bueno, de esos. No, pues yo soy prosemita, porque sí, o sea, ¿cuál es no tu... creo que esos güeyes desciendan realmente de Sem, de Noé. Yo creo semitas verdaderos son los europeos, pero bueno, eso ya es. Pues sí, eso es sí, eso ya, sí, pero en términos prácticos, tal vez a lo que te a lo que no, me refiero. No, digas eso, qué horrible. No, ellos, sí. No, pero sí te entiendo, claro, sí he escuchado eso que dices y sé más o menos por dónde vienes. Pero a lo que me refiero es que, a lo que se refieren ellos, es que cada que uno ataca la dinastía de los Rothschild y las finanzas internacionales y el corporativismo voraz y toda la sobrerepresentación judía que hay, o sea, puedes decirle, oye, amigo, no es que yo esté contra los judíos cuando te digo que no quiero que el 30% del Senado en mi país sea judío, o sea, no quiero que haya judíos, y yo no quiero que haya mexicanos en el Senado de Israel. ¿Pero por no qué me no, interesa, güey? Pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿cuál es el problema? Increíblemente casi no hay judíos también en nuestro Senado, ¿no? No, en el nuestro creo que no. ¿Sabes cuál salió a la luz hace poco? El cuate ese que está usando el helicóptero y no sé, el del CIAPA. Cabrón. Kasim o Samsalabim o Tansolovitsky, ¿no? El cuate que está usando el helicóptero de, creo que el Conagua o de CIAP, algo para transportar a su familia y que luego le salieron todos los trapitos al sol, pero como siempre, fue nomás un golpe político por lo que lo. Y también creo que la chava esta, lo del Flores Casés. También creo que tuvo que ver, había una mafia judía ahí de secuestrador, estaba muy turbio todo ese show, o sea, ¿cuándo esa vieja, verdad? Sí, la que terminó matando a alguien. Ah, sí, tiene, es lo malo con los apellidos de franceses, no puedes saber si hay algo de semita por ahí. Sí. No, y ella en sí creo que no era judía, ella en sí creo que sí es francesa, pero creo que ella anduvo con un judío que hay sospechas, que era secuestrador, que tú sabes lo que eso significa en México, sí. Y luego cortó con él y se juntó con otro que era su guarura o algo así, y empezaron como una banda, ellos nomás, y empezaron como a secuestrar gente que era de la lista, de la base de datos del exnovio judío. Entonces el exnovio judío que algo tenía que ver con la seguridad, con ¿cómo se dice? Pues con la policía ahí del Estado de México y del DF, la algo estaba él involucrado en el gobierno. Entonces fue cuando le echaron, como dicen en México, cuando le echaron a la ley. Haz de cuenta que los brincaron. Esta chava, la francesa, y su novio, que trabajaba para el judío, los brincaron en el negocio del secuestro y por eso es cuando se les dejaron ir. Y bueno, pues ya sabes que en México hay un cochinero. Eso ya luego hablaremos en privado cómo se puede arreglar, ¿no? Ya, pero sí, conclusión, por lo menos de mi parte, Israel debe de quedarse ahí. Y si todos los judíos del planeta quieren irse allá de turistas, se enamoran, se quieren comprar una casita, yo no tengo ningún problema. Y si no, y si los mandamos de turistas a la fuerza, tampoco. No a la fuerza, les pagamos el avión y aquí, pues como los musulmanes, ¿verdad? No te creas, es que los musulmanes te cobran un impuesto por ser cristiano. Sí. Pero yo realmente creo que... ¿Sí? Deberíamos hacerle como Trump, ¿verdad? Que él va a hacer que los mexicanos paguen por el muro, deberíamos hacer que los judíos paguen por su propia deportación. No, yo pagaba porque se fuera. Yo también. O sea, y es que los mexicanos somos más dadivosos, somos más espléndidos. No hay pedo. Somos un pueblo. Estaría más pro, ¿verdad? Que lo hicieran ellos. No, pero sí. Pero hay que ser generosos en esta vida. ¿Verdad? Sí, pero no. Pago por no verte. Y la verdad, si se diera este renacimiento identitario, etcétera, o sea, ellos mismos empezarían como a separar o asimilar, o sea, realmente yo creo que si lo ves en cuestión de resistencia y en cuestión de la tendencia evolutiva natural del humano, entre más los ataquemos y entre más los señalemos y más les digamos, eres diferente, no te me acerques, más ellos van a fortalecerse. Sobre todo si cambiáramos nuestro sistema de valor, el valor del dinero sobre todo, a un sistema de honor o... Sí, no van a encajar. Solitos van a irse a donde van a ser bien recibidos. Que claro, estamos hablando de los judíos extremistas, ¿verdad? No de porque luego van a decir que estamos generalizando a todos los judíos del planeta. No. Estamos hablando de los judíos extremistas que se aprovechan de su identidad y su religión y sus conocimientos para aprovecharse de los gentiles. Y yo asumo que muchos son buenas personas, ¿no? Como dijo Trump, los mexicanos. Sí, no, yo sí creo que Horney ningún judío aunque se dediquen a lo que se dediquen, hagan lo que hagan, porque luego uno así dice y resulta que sí había bronca. Pero bueno, eso es opinión personal. En verdad lo que necesitamos es una solución. Coño, me arruinaste el chiste de que necesitamos una solución que evite que se necesiten soluciones, que se necesiten más soluciones en el futuro. Ah, sí. Uh-huh. Sí. Definitivo. Una solución final. Después de la penúltima. Sí, no, sí, como dices, no, que no sea final, no solución final, sino la después de la penúltima. No es final, es simplemente una solución que previene que se necesiten más soluciones en el futuro. Eso es todo, así como yo lo pondría. Sí, la verdad. Y la verdad es que yo lo creo mismo que con por los ahí musulmanes no deben. Son un cáncer que tampoco debemos dejar que entre a nuestro país. A Dios no existen muchos. No, pero ya ves lo que querían hacer aquí en México, de que querían. Quería recibir 60,000. 60,000 sirianos. Así. Sí, jóvenes, niños de 35 años, güey. Yo que el lenguaje. O sea, como lo vemos las cosas, para poder llegar a diálogos, acuerdos, soluciones realmente a largo plazo, por ejemplo, son un cáncer en un lugar que no es el suyo, pues, en su país no son un cáncer, nomás que sí es, o sea, si mandamos ahorita 100,000 católicos cristeros a Saudi Arabia. Ajá, Arabia Saudita, pues van a ser un cáncer allá también, van a ser célula que se está comportando de una manera ajena al organismo donde vive, van a ser un tumor. Entonces, o sea, no es que, digo, por si de repente nos preguntan, tú dijiste una vez una entrevista, etcétera, o sea, simplemente es no poner a gente en un lugar donde va a erosionar la cultura local. Entonces, no tengo nada en contra de ellos, pero que los masones en Estados Unidos en algunas regiones funcionan para ayudar al sistema, a nosotros no nos han ayudado. Sí, lo que platicas es con musulmanes Rufus, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. O sea, hay los musulmanes funcionan en su lugar. Ah, No funciona. Pero no funcionan en territorios católicos y cristianos, porque tenemos un choque inherente. Hemos tenido guerras continuas por eso mismo. Bueno, definitivamente a Tremus no lo vamos a mandar diplomático a ninguna junta, ni con los árabes, ni con los judíos, ni con nadie. Ni con los chinos. Ni... Mejor me quedo en casa, no se apuren. ¿Hablas inglés? Sí. Ah, ok, no, te iba a decir, si hablas nomás español, sería el típico de, oye, ¿qué dijo él? Ah, nada, que pases buenas noches y que te quiere mucho. No, es por ser antagónico, llevarla contra nada, o sea, nomás... Para que no se malentienda, yo sí tengo el punto de vista que es mejor, no genocidio, no señores, no, nada más no relacionarse. Un poquito de genocidio, solo un poquito. Un poquito, nada más si ellos nos agreden, pues sí defenderse de como corresponde según la agresión. Pero yo nomás lo que digo es o sea, yo estoy a favor del separatismo, o sea, de no relacionarse con ciertos grupos. Sí, pero bueno, si hubiera esta balcanización, separatismo, etcétera, ¿tú no crees, por ejemplo, en un estado laico? ¿Crees que realmente deberíamos de meter narrativa religiosa a las leyes? Y a la, no digo a la cultura, ahí obviamente sí, a la cultura y a los valores y a lo que se debe de implícitamente promover a través del gobierno. Pero eso no es lo mismo a meter narrativa religiosa y conclusiones religiosas, como pueden decir los judíos, de que no, a mí me toca Alepo en el ¿qué tanto se escucha? Ah, bueno, algo de la grabación. Sí. Que digan que a fuerzas quieren Alepo porque la Torá dice, pues. O sea, tú, porque muchos de los argumentos que estás diciendo tienen base religiosa. Entonces quiero saber tu opinión sobre el laicismo gubernamental. Mira, yo tengo la... Yo en lo personal, creo que estoy de acuerdo, no recuerdo ahorita el nombre del diputado, era un diputado español en 1850, cuando empezaron las leyes liberales a implementarse en España. Y él decía, y estoy de acuerdo con él, que en el momento que permiten la libertad religiosa, vas a tener que suprimir las otras libertades, porque... Por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos es se permite una libertad completa religiosa, pues le das lugar a que haya una interpretación de la ley que empiece a invadir a la religión de las personas. Por ejemplo, lo que pasa con los homosexuales que obligan a que hagan pasteles en Estados Unidos. Yo sé que eso es llevarlo al extremo, pero eso tiende a pasar. Y generando conflicto innecesario en la sociedad cuando tienes cuando permites digamos diversidad religiosa y no tienes una cuestión central, un ente de leyes centrales que solo admite una religión, estás básicamente diciendo que sembrando... todo se vale, que todo vale. Sí, estás básicamente sembrando conflicto en vez de étnico religioso. Sí, y la religión es algo tan profundo que, o sea, la gente está dispuesta a morir por su religión. No todo mundo, sí. Pero un grupo suficientemente grande. Yo en todo eso estoy de acuerdo, y no estaba hablando tanto de libertad religiosa, porque sí veo, o sea, en cuestión de visión, todos los conflictos que están diciendo que se podrían generar, inclusive si fuera libertad religiosa de una sola religión, se empiezan a hacer un chorro de sectas, pero yo más bien estaba hablando como la cuestión de no llegar a conclusiones políticas y económicas que tengan que ver con política internacional, cómo vas a tratar a otros países en base a tu religión. Pues obviamente un país, una cultura, una identidad debe tener una religión base, y no perseguiría a la gente con otras religiones, pero por ejemplo, en Rusia ahorita están pasando unas leyes que te dicen que por favor, digo, si no la sigues es delito, ¿verdad? Pero se mete el por favor para que no digan, no estés promoviendo tu religión en público, no hables de tu religión en público. Al menos de que seas ortodoxo, etcétera. Entonces no puedes hacer congregaciones, no puedes hacer templos. Realmente haces un no es lo mismo estar tomando antibióticos todos los días y traer tu cotorrete sanguíneo lleno de antibióticos para que no se te meta ninguna bacteria, a simplemente vivir un estilo de vida sano y comiendo bien y haciendo ejercicio donde tienes una resistencia natural hacia patógenos bacteriales, pues, o sea, si haces un ambiente cultural donde realmente hacer otra religión o gente que llega con otras religiones a agitar, pues no va, no le das esa tierra fértil. Creo que así se puede balancear para no llegar a una religiosidad de estado o a un estado religioso que termine persiguiendo a que eso se nos puede voltear la tortilla, pues al rato, ¿no? Pues estos cuates cuando hablaban de su separatismo y no sé qué, decían groserías y hablaban de prostitutas y todo eso es inmoral y ¿sabes qué? Gracias por haber apoyado el separatismo, pero ustedes son... Sí, sí me doy a entender, o sea, sí, puede llegar a otros extremos. Entonces, sí. Eso, por ahí como, va. Como veo, es un terrorismo, es muy sencillo, o sea, antes en Occidente lo normal era, pues, el cristianismo, ¿no? Ahora ya es el laicismo. Yo simplemente digo, ok, si vas a rechazar el cristianismo, tienes que rechazarlo por algo mejor. Y no estoy diciendo que necesariamente que haya algo mejor o algo así, pero según la mentalidad de persona que dice, no, esto no, ah, bueno, entonces, ¿qué es mejor? Tienes que para empezar a conocer a fondo el cristianismo como para poderlo juzgar y decir, ah, esta otra cosa es mejor. Entonces, sí. Pues, tiene que ser basado en... Como tú dices, o sea, a lo mejor un punto medio entre una imposición obligatoria de una religión de Estado, un laicismo también casi impuesto por el Estado. O igual, correcto, o sea, yo como lo veo, sería, ¿qué religión sí y qué religiones no? Sé que suena muy mamón, pero, o sea, ¿cuáles dan problemas y cuáles no dan problemas? O sea, por ejemplo, yo que no soy cristiano, pero... O sea, aún siendo pagano y todo eso, no soy como esos güeyes que están a favor de la homosexualidad y el aborto, ¿no? O sea, mi moralidad es la misma. O sea, yo valoro la castidad y la sobriedad y todos esos valores cristianos. Entonces, no veo por qué tendría que haber en general. ¿Pero problemas. Tú eres pagano? Sí. Oh, porque a lo que estabas diciendo todo hace rato estaba sonando como que querías ser la nueva república del Vaticano. Sí. Bombardear a Israel, bombardear sí, a los protestantes, no. Casar al último cabrón que se apellide Lutero en el planeta y ahorcarlo. Bueno, yo estoy un poquito más cercano a eso. Sí, sí, el buen cavernario. No, yo sí, la hermosa Inquisición nos hace falta. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es que lo que tengo es que no me opongo, o sea, comparto cosas con el cristianismo. Aunque sé que tal vez para los cristianos como que, no, este güey, ¿qué pasa? ¡Cock! Pero, ¡cock! No, sí, yo ya sé de qué me van a acusar mis compas, y la neta, yo conozco sus trapos, así que no. Y a la otra igual podemos meternos en ese tema de que si fuéramos a preservar la identidad católica, que para mí realmente sería, pues no, yo no lo... Ajá, la identidad hispana que fuera, que incluiría el catolicismo en el, digamos, entre comillas, Nuevo México, no tanto porque yo sea así, uy, que el catolicismo tiene que estar, porque si no se van a ir todos al infierno, sino porque simplemente, como dice Tremos, no hay con qué sustituirlo, pues no quieres hacer ese vacío espiritual en la gente, si después evoluciona otra cosa, o hay una reforma, un profeta, lo que quieras, pues ya veremos, pero de entrada... No hay por qué atacar la religión que tanta gente ya ha aceptado y que ya tiene 200 años con ella, que inclusive los indígenas se asimilaron. Pero bueno, en otro día podemos entrar al tema del Vaticano, pues, ¿qué vamos a hacer con el Vaticano? ¿Lo vamos a reformar? ¿Nos vamos a separar? ¿Lo vamos a purgar? Porque realmente el Vaticano ahorita de católico tiene muy poquito. Revertir Vaticano II. Sedevacantismo. No, pues, tenemos a... discusiones de qué se puede hacer con el Vaticano es, necesitamos existe una orden como la orden del Santo Padre Pío X, que es no es sedevacantista y sin embargo es extremadamente tradicional católica. Pues yo le echas una gotita más con el gotero y pum, ya está cerrado el sedevacantismo. Pues sí, pero a toda esa gente de repente la amenaza el Papa con excomulgarlos a menos que se alineen y se alinean. O sea, ya nos dio la espalda el Vaticano en la independencia, ya nos dio la espalda el Vaticano en la guerra cristera. O sea, a la hora de los putazos le han sacado. Es por lo que yo no entiendo realmente esa lealtad al Vaticano, de dónde la vamos a justificar. Yo veo como diferente el Vaticano y el catolicismo, o sea, que son muy parecidos, pero, o sea, un católico puede ponerse en cierta medida al valor. Es que yo tengo la teoría, sino ponerse en la doctrina. Yo tengo la teoría que en verdad el centro del catolicismo fue España y no el Vaticano. Yo también. Bueno, para aquí, para hasta Latinoamérica. Yo les mando la plática. Lo que ustedes gusten. A mí me encanta saber por qué la gente está de acuerdo conmigo. Fernando, dime por qué estás de acuerdo conmigo y que el catolicismo fue, el centro fue España y no Italia. Siento que la moral y la cultura expandida y fortalecida por los reyes católicos y su legado hasta que Napoleón invadió España tenían mucho más impacto en el occidente que las decisiones papales y así que se podían tomar en el Vaticano. O sea, siento que sí estaban siempre de la mano, pero creo que si España hubiera querido, por ejemplo, hipotéticamente hablando, fundado una nueva iglesia, pues todo el mundo se hubiera ido con los reyes católicos. Más así como Enrique VIII, más o menos. O como los ortodoxos. Sí. O sea, ok. Es que era España, era la que protegía el Vaticano, no era al revés. Fue España la que básicamente sostuvo la invasión mora y fue España la que votó al Imperio Otomano del Mediterráneo. Y también España fue la que corrió a los franceses de los territorios papales. Sí. Y fue España la que básicamente regó el catolicismo por el mundo. O sea, no el Vaticano, el Vaticano prácticamente es como una institución vacía, que es como, o sea, no quiero decir vacía completamente, pero es como más como una figura. Pero el centro espiritual católico europeo, o sea, para mí no me cabe duda que fue España, y de cierta manera sigue siendo España. Los españoles, no sé, son como que nunca han dejado de ser fascistas, simplemente están teniendo una onda medio progre por ahora, pero yo no los veo siendo come mierdas como son los anglos o como son los alemanes. Sí, los que quedaron, ¿verdad?, de la Segunda Guerra. Pues lo que pasa es que yo creo que ellos entienden que eso les ha funcionado para su pueblo, y creo que esta onda del catolicismo cultural y el ojo moral en la gente, y la señora que te está viendo, si tu novia se saca una chichi en el cine o algo así, creo que eso tiene que ver con el carácter, el carácter mediterráneo, y en cuestión de México también el carácter mestizoide, de que se necesita un poquito más de mano dura para mantener el orden. Pues no es como otros pueblos de que realmente se autorregulan tan fácil, pues como que somos de sangre un poquito más caliente, de impulsos un poquito más fuerte, más enfocados a las festividades y a la filosofía, al arte, no tanto a levantarnos a las 5 todos los días para hacer el barquito que estoy haciendo porque me quiero, porque ahorita en verano quiero llevar a mis hijos ahí. No, hombre, ¿cuál levantarme a las 5? O sea, si no tengo por qué, si no tengo una buena razón para levantarme a las 5, a esa hora, uno está dormido. Exacto, la siesta. Ahí está otro ejemplo de que no estoy mintiendo. O sea, es que realmente el nórdico es diferente a nosotros. Pues, sí, no somos del mismo pueblo, o sea, tú. Uh-huh. Son primos, pero no somos... iguales. Me da risa porque yo vivo aquí en Estados Unidos y entonces obviamente trabajo con los gringos, pues entonces me da risa porque mi jefe, es un enfermo, el tipo se para a las 5 de la mañana, llega a la oficina a las 6, agarra el almuerzo y se lo lleva a su oficina y no toma breaks, y es así como viejo, ¿sabes? Para él es normal. Sí, es así como que no, bueno, y yo me quedo así, el tipo en vacaciones igual revisa el correo y te manda correos y te pide reportes, es como que, amigo, estás en vacaciones, ¿sabes? Y es que así son, o sea, no sé nada. Sí. Un mexicano o un hispano puede hacer eso, si se lo propone lo puede hacer, pero es como un sacrificio, ¿no? Es como que yo soy chingón, cabrón, llevo un año levantándome a las 5, así que nadie me moleste, ¿no? Pero para ellos es natural, o sea, ellos a las 5 se les abre el ojo, pues, es así. Entonces, yo creo que está ligado eso, y por eso esa cuestión, esa corriente libertaria que veo que ellos quieren agarrar, de que el gobierno no se meta en nada de ellos, nosotros sí, no necesitamos un socialismo, pero sí algo un poquito más fascista, donde el gobierno más o menos regule el bien común. Una tercera posición, digamos. Ajá, una tercera posición, exacto. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Sí, oigan, pero el falangismo. Me están esperando abajo. Les okay. agradezco mucho por estuvo bueno. Sí, ¿y grabaron entonces todo esto? ¿O todo qué? Está grabado. El puntito rojo indica que está grabado. ¿Lo van a subir o algo para compartirlo sí. y así? Sí, vamos no, a tener. Solo nos gusta grabar, pero no nos gusta subir nada. Sí, es el problema que tenemos, la baja agencia del mexicano. La semana que entra está en línea, en Web Archive y en. No recuerdo qué otro servicio usamos. Usamos iVoox. Lo mismo que estamos diciendo los hispanos y eso, o sea, está chido esto que estamos haciendo, pero pues, ¿cuánto tarda? Pues una semana. Hasta en una semana va a estar. Sí, el domingo lo voy a editar. Bien, el problema no, es que no nos hemos organizado, o sea, porque tenemos que tener roles más definidos de que, bueno, se graba este día, se edita este día. Nunca vamos a entrar a la página de radio de TRS así. Yo voy a usar mi influencia anglosajona que tengo aquí que me han pegado y los voy a azotar para ponerlos en forma. Y luego podríamos tocar también ese tema, pues todos los temas que tocamos estaban padres, pero ahorita me estaba recordando de eso y estamos hablando del castizo y el mestizo y ahorita el anglosajón y eso y de construcción y me he dado cuenta en aquí en Estados Unidos, yo también que me he metido un poquito en construcción, no en cuestión de trabajo, sino en cuestión de contratación, de la diferencia que hay entre reacciones, si a un mexicano así del típico inmigrante muy mestizo que se viene aquí a trabajar y eso, cómo reacciona cuando un mexicano se lo regaña o le exige, a cómo reacciona cuando un gringo le exige, pues no, como que tienen mucho más enojo y resentimiento contra los mestizos altos y los castizos, por así decirles, que contra los gringos, pues, porque aquí en Chihuahua se hizo un estudio en las maquiladoras. Una empresa de Shelter hizo un estudio. Y el mexicano, se dieron cuenta que los mexicanos que trabajan en maquiladoras, bueno, quizás le hacen caso a un mexicano blanco, le hacen más caso, pero no del todo. Cuando tienen de jefe de la línea un americano güero, le van a hacer más caso. Trabajan excepcionalmente bien si tienen de jefe o japoneses o alemanes. Sí. Sí, eso está interesante. A la otra tocamos ese tema. Posibles causas y posibles estrategias y posibles razones, todo. Claro. Bueno. Y por el otro lado tienes de que yo tengo amigos nazis en que no tienen problema en reconocer en que yo soy blanco, pero cada vez que siempre son mestizos o mulatos los que me acusan a mí de no ser blanco, si, latinoamericano, siempre. Sí, yo también tengo el mismo problema. Es que realmente los hispanos y los mestizos y los indígenas y los negros somos todos mucho más racistas que el blanco promedio. O sea, a la gente le duele aceptarlo, no lo quiere decir, pero todo el igualitarismo y el liberalismo y todo lo antirracista que ha salido en el mundo lo han sacado los gringos, los blancos locos que piensan que todos creen en. O sea, realmente todos los otros pueblos que se dicen antirracistas, pues se dicen antirracistas para aprovecharse, pero ellos realmente no se ven. Todos vemos color. Pero bueno, son temas muy largos. Pues les agradezco mucho que me hayan invitado. Espero que haya sido buena adición a su programa. No, para hacernos el honor, Fernando. Gracias por venir. Estamos en contacto. Me avisan cuando esté la grabación para compartirla ahí con mis amigos de la Liga Antidifamación. Claro que sí, y nuestras puertas siempre están abiertas para cuando quieras volver aquí, pues ya tienes nuestra liga y pues luego cuando quieras hablar. Y, okay. y quería hacerte la invitación de que si quisieras escribir algo para la página o tienes alguna... Sí, básicamente eso, si tienes alguna idea para escribir algo o quieres escribir algo para la página, bienvenido. Ok, gracias. Igual luego ahí escribo algo y luego si sigo haciendo videos les paso un link a ver si también lo pueden compartir en la página o algo y a ver si sigo viniendo semanalmente aquí a su programa. Gracias, Fernando. Vale, que estén bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Más alto. to the end.